Trabajadores estatales de la provincia, el dirigente gremial de los docentes bonaerenses dijo que si la administración de Daniel Scioli cumple con el pago del aguinaldo la semana próxima, no habrá medidas de fuerza los días lunes 30 y martes 31 de julio. Creo que esta presión que llevamos adelante surtió efecto. En primer lugar, hay que decir que es un logro de la lucha de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda, encabezados por la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial Docente y todos los gremios estatales, tanto de la CTA como de la CGT. Y en segundo lugar, decir que nosotros hemos convocado plenarios el día 27, el viernes 27, porque queremos saber y corroborar que se confirme el pago, que se efectivice el pago, o sea, que se efectivice el anuncio que hizo ayer gobernador. En ese momento vamos a resolver sobre las medidas del 30 y 31 de julio. Por supuesto que si está efectivizado el pago, van a empezar las clases con normalidad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Organismos y militantes sociales repudian las torturas a presos que hicieron policías de Salta. Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y secretaria de Derechos Humanos de la agrupación Colina, dijo que esas situaciones no tienen que ocurrir nunca más en el país. La verdad que yo miraba las imágenes, no lo podía creer. En realidad uno sabe qué pasa, no es consuelo, no tiene que pasar más. No nos puede pasar, no con este Estado de Derecho, no con este gobierno nacional, no este proyecto, ¿no? La sintonía fina es eso, es que erradiquemos definitivamente un montón de palabras que han formado una generación de gente anestesiada, ¿no? Como, bueno, esto pasa en todos lados. Que pasa en todos lados parece que hace que a mucha gente le duela menos. Y no tiene que ser una opción en este momento histórico nuestro, ¿no? Si vamos a construir el país en serio que queremos construir, sobre todo para nuestra juventud. Recordemos que 5 agentes policiales de la localidad salteña de General Güemes fueron detenidos luego de ser denunciados por ocasionar apremios ilegales en contra de 2 jóvenes que estaban privados de su libertad. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la avenida General Paz y Perito Moreno, auto y moto, y hay demás en el intercambiador hacia Capital Federal. Precaución y circular a 40 kilómetros por hora. El ferrocarril Mitre, Tigre, Retiro, con demora de 7 minutos, y el Sarmiento con demoras de 8, 6 y 7 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 3 décimas, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Acá estoy. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, señores? Muy buenos días. El tipo se pega para empezar, ¿viste? Porque tiene como... Es como la rosca que se le daba en algún momento a los motores. ¿Qué dicen, señoras, señores? Muy buenos días. Estamos aquí dando comienzo Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía con un combo de gente loca. Cada vez más rara, digamos. En este caso estoy presentando y hablarles específicamente de la señora Nora Veira. ¿Cómo le va? Bueno, no sé si esto estoy a la altura de esta presentación. ¿Cómo anda, Nora? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por venir, linda. Yo sé que está, vino a hacernos la gamba porque Brienza está con un faltante. Así se llama. Hay un faltante de Brienza que se nos fue para el sur, ¿viste? Pero necesitas dos, Nora. Sí, por tamaño. Es verdad. Si fuera por tamaño, ahora que estoy viendo, vos sabés que veo el estudio más grande, qué sé yo. Hay una dimensión espacial totalmente distinta. Bueno, gracias, Nora. Por favor. Ya sabes, yo sé que vos trabajás todos los días mucho, además. Todos lo sabemos porque te vemos por todos lados y te vemos firmar por todos lados. Soy una especie de drupi. Somos el drupi periodístico. Drupi periodístico, hay que saber. Todos lados. Y hay que cuidarse también de esa figura del drupi periodístico, porque es peligrosa, ¿viste? En un momento... Sí, desapareces directamente. Ya, ¿qué pasó? Salió de cuadro. Directamente. ¿Te toca hoy a la noche también? Hoy me toca a la noche también. Así que nos vamos a ver a la hoy noche. Hoy estamos en continuado. Bueno, caramba. Un día no, de mucha, no sé. Yo creo que ¿cómo me vamos estás a hacer? Me parece que me estás haciendo una propuesta y no te estás animando. O sea, ¿vos crees? En algún sentido. O sea, está una atrás de la otra. Después voy a contar una historia muy interesante sobre la señora Vieras. Que realmente fue... La voy a contar ahora. ¿Cómo le va a hablar? ¿Con qué me va a sorprender? Pero quiero saludar a mi gente primero. En este momento romántico que estamos viviendo. ¿Cómo te va, ojitos de miel? Buen día. Hola, buen viernes. ¿Todo en orden? Sí, viernes, por fin. Viernes y lindo. Sí, ¿no? Parece que pinta bien. 20 de máxima, así te lo digo. Ni la temperatura actual. 20 de máxima. Yo estaba trabajando en televisión, ¿viste? Como así, conduciendo el programa, que sé. Y un día Fernán mira, que es un tipo muy agradable, muy divertido. No te puedo creer. ¿Sí? Me dice, mandale saludo a Gloria Fer. Yo digo, ¿a quién? A Gloria Fer. ¿Quién es? Me dice, no importa, mandale saludo. Yo dije, me pareció una muy buena propuesta, digamos, mandarle saludo a alguien que no sabía quién era. Ni él ni yo. Entonces yo dije, igual. Saludos a Julio Fell en un momento, ¿no? Termina el programa, chao, un gran saludo a Julio Fell. Fernán dice, un gran abrazo a mi amigo Julio Fell. La semana siguiente viene otro invitado y me dice, che, estamos haciendo una joda, que le mandemos un saludo a Julio Fell. Digo, ¿quién es Julio Fell? Me dice, no sé quién es, pero mandé el saludo a lo mío. Entonces, lo voy a mandar a Julio Fell, yo jamás mandé saludos en mi vida en la televisión. Pero sí le mandaba saludos a Julio Fell. Después Toñetti me dice, che, yo le estoy mandando saludos a Julio Fell por el duro de Omar. Dije, pucha, qué raro, se armó una cosa. Y un día estaba sentado así. Estaba sentado en la butaca, en el sillón de Mirta Legrand que tenemos ahí en 678, donde nos sentamos para el final del programa. Y Nora me dice, me puse de novia. Digo, pero Nora, pero felicitaciones, me conmoves. ¿Sabés con quién? No, ¿con quién? Con Julio Fell. Jamás pensé que iba a estar hablando de esto en Radio Nacional por la indiscreción de este hombre que está acá al lado mío. O sea que yo todo el tiempo estaba sentí una cosa, Nora, que saludamos un anónimo que finalmente se hizo cuerpo. Se corporizó en la cercanía con Nora Bey. Claro, pero es amigo. Una cosa que no entiendo. Antes de cuando, por ejemplo, Fernán le mandaba saludos. Mirá, después no él se... ya existía. Sí, no, él existía. Él es amigo de Fernán. Ah. Es amigo, es conocido de Fernán porque es amigo también de Alberto Sayat. Entonces estaba dando vueltas el nombre y había un chiste. Pero finalmente él la conquistó. Qué bueno. Mirá vos, mirá qué historia. Después todo mandarle, por 678. Claro, después de mandarle saludos a un anónimo, que no, a mí me parecía muy divertido eso. Que Fernán decía, che, un gran abrazo para Julio Fell. Así que. Fernán, que es muy divertido. Sí, además, muy gracioso. Y sigue esa historia entonces todavía, ¿no? Sí, sigue. Sí, sigue. Qué pero, bueno. Caramba, caramba. Sí, entonces, saludos a Julio Fell. Sin lugar a duda. ¿Qué dice Santi Lucía? ¿Cómo anda? ¿Cómo te lo va a decir, Lucho? Cuídate. Lo hice. Bueno, la primera del día, tardamos poco, ¿no? 11 minutos nada más. En la primera del día. ¿Todo liso lo suyo? Sí, muy bien. ¿Parece que sí o parece que no? No, está todo realmente que muy bien, salvo los diarios de Magallanes, no. Que hoy para mí va a ser un día dificilísimo después de tirarle. ¿Vos sabés cómo es? Magallanes, hecho de tirarle el vaso a Magallanes. Se quedó ya, está llamando a la policía, me parece. Es casi un acto del anti-día del amigo mío con Magallanes. Ah, claro, es así el día del amigo. ¿Sabes que tengo un principio con eso? ¿Cuál con de el todos? Día del amigo. Creo que el que lo celebra efusivamente es un falluto. Puede ser, en realidad, ¿no? Tiene la pocos teoría. Categórico. Creo. Sí, determinante. Creo que es el que hace mucha pompa el día del amigo, ¿eh? Un falluto, me gusta. Es un falluto, es porque en realidad nunca se junta con sus amigos, nunca le da bola y aprovecha este día para hacer todo lo que no hace durante todo el año. ¿Vas a decir la frase que un amigo verdadero es todos los días? No, tampoco tan cursi. Digo, el que le da mucha trascendencia, porque hoy uno se levantaba en la mañana y escuchaba todos los temas musicales, todos los saludos, iba todo en esa dirección. Puede ser. A mí me gusta el Día del Amigo por la cosa que se emborracha a mí todo el mundo, digamos. Hay como una felicidad alcohólica y eso está bueno, sí. Vos sabés que hoy felicidad alcohólica me mato. Pero yo voy a bajar a los términos económicos. Sí. Hoy en Vice sale una nota de lo que gastan los argentinos en el Día del Amigo, que es equivalente a lo que se gasta en las fiestas de fin de año. Mirá vos, En las salidas a restaurantes. Me gusta y todo más eso. Todavía. Por eso, confirmando tu teoría, me parece que hay una cosa de festejo. Bueno, eso es lo lindo. Sí, y además de trampa. O sea, un poco de trampa. Sí, porque yo salgo con mi amigo, vos salís con tu amiga, y después se arma, digamos, alguna cosa por ahí. Sí, señora, cuida, atalo. Si hay algo que tienes son amigos, es la persona. Atalo a la pata de la cama y decirle, te quedas acá, no cabe ninguna duda. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Emocionado. Por el Día del Amigo. Me parece una de las jornadas más importantes en la historia del mundo. Hoy cuando, para usted y para todo el kirchnerismo, que lo único que hace es crispar. La crispación es la antítesis, el antónimo de la amistad. ¿Qué? Yo quiero decirles que hoy me levanté, cuando me desperté, recurrí a mi amigo, ¿a Clarín? ¿Quién? Su amigo es Clarín. Sí, ahora los oyentes me van a decir, Clarín. ¿Quién no fue amigo de Clarín en un momento con la lectura del diario? Éramos todos amigos. Yo por sigo, supuesto, porque soy fiel. Yo creo que tenía una relación, no sé si éramos amigos, pero... Sí, bueno. Leo Clarín y mi amigo en las tapas me dice alerta. ¿Qué pasó? Temor. ¿Por qué? Preocupación. ¿Por qué? Por los titulares. Ah, ok. A viva voz, fuerte alza en los colectivos. Arreglar el auto una odisea por la falta de repuestos. Por decreto le sacan plata a los gremios. Al final, Cristina le mandó la plata a Scioli. Al final. Trasladan a las pobres provincias en el costo de futuro. Entonces, este amigo que me alerta, ¿no? Sí. Es parte importante de mi vida y quiero agradecerle todos los días a Clarín por está darme... Está prácticamente quebrado. La cuota de preocupación necesaria viviendo en este país. No nos ponga así. Hoy nos juntamos todos en el preocupódromo. Sí. Los invito a usted. Usted me asustó. ¿Por qué lo asusté? Nora. A ver, dígame. Le vi como una seña carcelaria en un momento. Tumbera, dice. ¿No? A ver, ¿cómo ¿qué se hice? Relacionó con el mozo frecuente? ¿Cómo le pide un cortado? Una lágrima. ¿Cómo le...? Ah, yo interpreté un cortado. A ver, y se hace como un tajo en la cara. Y dije, a la pucha, una dama de temer. Era una lágrima que le caía por ahí. Qué bueno, porque yo también la había visto y no había entendido. Yo dije... Yo pensé que era para mí como diciendo, te voy a cortar el cogote. Entonces, imagínatela pidiendo otra cosa, digamos. Para atrás. No se puede. Yo digo, caramba, estamos con una persona. Sí, no, pero yo la conozco, no es de temer, no. Es totalmente, es buena persona, es buena compañía de trabajo. No, no le tema más. Tiene bares como loco porque... Debe ir a bares donde la multitud no deja escuchar, entonces se comunica con... Y la seña en el rostro, ¿no? Así pide un café. Sería mozo cortado. La señora. Pero viste que la seña del café se entienden en todos lados, es maravilloso. Eso de los deditos así en... Sí, claro, en, sí. No sé cómo se dice. Es mundial. Sí, es mundial. Es mundial. No te entendés, pero te entendés. ¿Cuál es la primera vez que lo veo? ¿Viste así? En una dama. Me lo imagino en la mesa de Mirta. ¡Cerrámela 5! Señoras y señores, bienvenidos. Un bolero para ella, para darle la bienvenida. Los amados. ¡Ay, bravo! Y aún los amigos lo pueden bailar. ¡Esa! ¡Bravo! Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juicios. juramentos. Todo aquello que te di en nuestra intimidad tan bello, ¿quién lo iba a decir que lo habrías de tornar en sufrimiento? Qué lindo, ¿eh? Hola Nora de Asensio, ¿cómo te va? Te odio tanto, vaya, que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Te odio tanto. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. Está con un odio, el tipo está enojadísimo. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que mi muerta, Pepa, tengas calma. Es del antirromanticismo, la música de la antiamistad. La antiamistad. La antioperación técnica está a cargo del señor Fernando Ponte. La anticoordinación a cargo de Marita Zacatepuru. La antiproducción, Bárbara Dios, Violeta Mucci, Paula Nicolini, Nora de Asensio. ¿Cuánta gente? Me espanto de mi forma de odiar. Qué lindo, ¿eh? Los sábados, me encantó esta canción. Que después que te mueras, no le haya dice, para ti un lugar. Le dice de todo, ¿viste? Enojadísimo. Está dolido. El dolor produce esas cosas, te aviso. No hagas pronósticos, Sagonero, por favor. Viernes, día del amigo. No, no, Lucho. No, que los hago por, justamente por el día del amigo, a estos pronósticos. Vos sos de esos amigos que dicen la verdad, aunque duela. Tengas calma. Hola. Bienvenidos. Bienvenidas. Por la forma de herir. Mi sentimiento. Turra. Torranta. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, es claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Sintonía fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22 con Eduardo Aliberti. En todo el país, la radio pública. Nacional. La radio pública tiene entretenimiento. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil, escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 23 minutos. Bueno, fumata blanca finalmente entre Nación y Provincia alrededor de la guita que tenía que estar para pagar los aguinaldos, tal cual había dictaminado la justicia, en dos cuotas, una cuota a mitad de año y otra cuota a fin de año, como se paga el aguinaldo para todos los empleados públicos, ¿no? Sí, finalmente ayer hubo una reunión del que se concretó, se terminó de abrochar entre la presidenta y el gobernador Daniel Scioli, después de largas reuniones durante todo el día entre el ministro de Economía, Lorenzino, y el equipo económico también de la provincia de Buenos Aires, tratando de encontrarle una salida a un conflicto que quedó en evidencia lo difícil, la dificultad para resolverlo, ¿no? Porque, por un lado, por los problemas financieros de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, porque la decisión, en principio, del gobernador de la provincia de desdoblar en cuatro pagos el pago del medio aguinaldo, es decir, la verdad que se licúa absolutamente si uno piensa que el medio aguinaldo se cobra a principios de julio y lo vas a terminar cobrando en diciembre, prácticamente no tenía sentido. Sería como un tercio de aguinaldo sería. Exactamente. Entonces, y en el medio, la resolución del juez Arias obligando al gobernador a pagar en una sola cuota, lo cual era muy, si se quiere, muy contradictorio, porque era evidente que ya no lo podía cumplir, era un mandato incumplible, porque había pagado una primera cuota, por lo tanto no podía pagarlo en una sola, y en ese primer cuarto en el que había abonado el medio aguinaldo para los estatales, una situación de conflicto muy grande. Los docentes terminaron el primer periodo del ciclo lectivo con paros de 48 horas, anunciando nuevos paros para el regreso del receso escolar. Los estatales cumplieron medidas de fuerza la semana pasada, ayer terminaron con 48 horas de paro, es decir, una situación en la provincia muy conflictiva. Finalmente, la Nación le dio una ayuda extra al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en principio de 600 millones de pesos para poder afrontar el pago de la segunda cuota y así efectivizar la totalidad del medio aguinaldo en los primeros días de la semana que viene. Esos 600 millones salieron del fondo del ANSES, digamos, lo que se llama el fondo de sustentabilidad, ¿no? Exactamente, son fondos de, están garantizados con fondos de sustentabilidad del ANSES y suponen una, digamos, una deuda de la provincia con la Nación. Ahora, también es cierto que esto no resuelve el problema financiero de la provincia de Buenos Aires. También se le autoriza a emitir bonos con respaldo de la Nación, pero con la coparticipación, con garantía de coparticipación, es decir, adelantar lo que ya estaba autorizado para poder efectivizar el pago de gastos corrientes, que los salarios son esos. O sea que lo va a hacer, de alguna manera se supone que el gobierno va a emitir bonos por 900, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bonos por 900 millones de pesos para poder hacerse esa plata. Y es una plata que tiene un respaldo de la coparticipación, o sea que se van a pagar, no sé a cuánto se emitirán esos bonos, si va a ser a un año o dos, a cinco años, depende, ¿no? Sí, no sé, la verdad es que no sé. Y después las tasas de interés que le aplica la Nación en los fondos que le presta a través del ANSES son distintas según los diarios. Clarín pone 16% anual. Otros 14. Otros 14, Página pone alrededor de poco más de 13%, es decir que no me queda claro cuál es el porcentaje. Pero es una buena tasa, digamos, en términos de mercado. En términos de mercado, que es equivalente a lo que la provincia estaba pagando por otros créditos que ha tomado. Pero me parece que hay realmente una cuestión de fondo de difícil solución, que es cómo se administra la provincia de Buenos Aires, cuáles son los recursos. Y un tema que no queda resuelto, por lo menos en las crónicas que han salido en el día de hoy, es qué va a pasar con la decisión que había anunciado el gobernador Scioli de prorrogar las concesiones a los 14 bingos de la provincia en condiciones de excepción. Parece que sigue eso. Parece que sigue... Pero, no estaría bien, podemos decirlo eso. ¿Así? La verdad es que esa es una gran caja negra que nadie quiere tocar mucho, porque evidentemente muchos se beneficiaron a lo largo de muchos años. No es una particularidad del último gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que el otro día estaba hablando con un diputado de Nuevo Encuentro, un diputado bonaerense, que me explicaba que los cálculos que se hacen de lo que se recauda en los bingos de la provincia de Buenos Aires van de 10.000 a 40.000 millones de pesos. ¿Tienen un único dueño, Nora, o son muchos? No, son varios dueños. El principal dueño es una empresa de capitales españoles que se llama Codere. Codere, que es la camiseta de Banfield, que se fue al descenso, por cierto. Tiene la inscripción de Codere. Claro, y lo que... Percodere. No, sí. O sea, que una empresa de juegos se llama Codere, la verdad es muy impresionante. Pero lo que significa... Ahí esto es para magallones, lo dejamos ahí. No sé. Sí, es como una empresa de comida que se llama... Sí, no lo estoy escuchando atentamente. Sí, escuche, me parece muy bien. Después le quiero preguntar quién es Jaime Bailey, el que aparece acá en la foto de la firma de la... No, ¿cómo va a ser Jaime Bailey? Ese tío es Bocio, Diego Bocio. Se tiene que cortar un poco el flequillo. Es cierto que está parecido a Jaime. Porque digo capaz, ¿no? Capaz que está. No, pero es Bocio es el director de la ANSES. Pero ¿sabes qué te quería contar con respecto a este tema, que me parece que es uno de esos temas que condicionan en un punto la política y que pasan inadvertidos, que es el tema de la recaudación del juego? Me contaban ayer en la provincia de Buenos Aires que el canon que pagan las empresas de bingos, sobre todo, recién se elevó durante la gobernación de Felipe Solá, porque pagaban una cifra, siguen pagando una cifra irrisoria de acuerdo a la recaudación real que tienen, que, como les digo, no está claro cómo se comprueba esa recaudación. Pero hasta ese momento prácticamente pagaban, ponele, 20.000 pesos al año. O sea, y recaudaban 40.000 millones de pesos. Claro, es decir, ridículo absolutamente, y eso da lugar a qué, a manejos absolutamente por abajo de la mesa, porque si vos le habilitas a alguien un negocio de esas características y por derecha no le cobrás nada, es que alguien cobra por izquierda. Exactamente. Esto es así en cualquier lugar del mundo, y más en un tema en el que, bueno, los bingos se han ido reproduciendo, y donde también hay una contrapartida que no es menor, que es el tema social, ¿no? Porque los sectores más vulnerables son los que más juegan o los que más comprometen sus ingresos a partir del juego, ¿no? Porque alrededor de las casas de los bingos y las distintas casas de juego empiezan a aparecer las casas de empeño todo lo que ya sabemos que existe y que realmente es después de muy difícil salida. Gracias, estuvo bien esta chica, ¿eh? Muy bien. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? No le ¿qué le pareció a Magallanes, que estaba muy quemadita? Yo le pongo un 4. ¿4 de qué? Bueno, pero la aprobé. Apenas me aprobó. Bueno. Me aprobó ahí, nomás. Bueno, no sabe cuánto le puso Ulanovsky. 2. Él se lo queda guardado como Pachano, ¿viste? chicos, después tengo un pequeño párrafo, si los oyentes quieren. Siempre. No, pero ¿cómo si los oyentes quieren? Haga lo que quiera usted, digamos. Marcos Aguinis, un insulto a la democracia. ¿Quién? Si recibo 10 mensajes... No insulte, Magallanes. Le leo una estrofa. A ver, yo le... Una estrofa en verso, escribí. Porque es fantástico. Sí, escribí en verso. A ver, yo le mando un mensaje. Por favor, lea a Magallanes. Un insulto a la democracia, Marcos Aguinis. No. Somos un laboratorio que confirma algo que parecía ajeno a la racionalidad. Aceptar las mentiras y los atropellos con creciente indiferencia. Por ejemplo, mantener nuestra sordera ante un insulto a la democracia que fue gritado y reiterado. Me refiero a la expresión "vamos por todo". ¿Qué significa? En alguna de las incesantes conferencias de prensa o sermones en cadena, repito esto, o sermones en cadena, la presidenta podría desaznarnos sobre tan enigmática afirmación. Confieso no entenderla porque dentro de mis límites mentales solo logro percibir algo que da frío. Vamos por todo significa terminar con la democracia que tanto nos costó reconstruir. Marcos Aguinis. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. El gremio de los estatales bonaerenses reclamó que Daniel Scioli cobre más impuestos a los ricos. El secretario general de ATE de esa provincia, Oscar de Isasi, pidió que el gobernador realice una reforma tributaria en ese sentido. La declaración se produce horas después que el gobierno nacional girara una ayuda de 600 millones de pesos para solucionar el conflicto por el cobro del aguinaldo. Dirigentes políticos y especialistas elogian los cambios realizados en la administración de programas especiales. El organismo pasó a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. Graciela Rosso, médica sanitarista y exintendenta de la ciudad bonaerense de Luján, dijo que son modificaciones necesarias para mejorar el sistema. Los cambios estructurales en la administración del Estado, y en este caso en un ámbito importante de control de recursos económicos tan importantes, pero además que tienen como objetivo un tema tan importante como es la salud de la población, me parece que amerita, y esto estoy segura que está en la línea que se está siguiendo, que es precisamente cambiar organizacionalmente el sistema y profundizar los cambios estructurales para que sirva este ámbito que es la superintendencia, sirva a los objetivos que tiene y que no se desvirtúe, o sea, el no desvirtuarse, bueno, es parte del control que hay que hacer de ese sistema, pero que indudablemente había que cambiar las formas, había que cambiar las formas. Estas decisiones son en aras del interés común y el interés general. El tiempo. 9 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 34 minutos, estimado Charles Ulanovsky. Tengo dos informaciones para darte. Una, ¿cuál vas a dar primero? A partir del lunes va a quedar completamente liberado el Kadalsowski. ¿En serio? Sí, completamente liberado de personas. Sí. De personas. O sea que puede llegar a... Pero el lunes también llegará a tus manos, desde una consultora privada que he elegido... Un cuerpo. Llegará a tus manos una lista, sí, de nombres de oyentes que no vinieron a retirar sus entradas. ¿Y yo qué voy a hacer con eso? Lo voy a meter todo en el Kadalsowski. No, yo... Vas a ser vos el responsable. No. El Kadalsowski se clausura para siempre. ¿Estás seguro? Se clausura para siempre desde hoy. Pero aquellas personas que no hayan venido a retirar, sí, las entradas en los últimos meses no podrán optar por nuevas entradas nunca más en el resto del año. Uy, Dios, ¿cómo está? Justo el día del amigo, sí, Carlos. Me parece muy bien. No, y además lo dijo con una cara colorada, rojo, digamos. El tipo estaba teñido de odio en ese momento. Sí, sí, perdón, Ula, no. Teñido de blanco estoy. Sí. Yo pensé que el color era porque había venido tomado. Respeto al ministro, ¿no? No creo. Puede ser que hoy a la noche sí esté tomado. Se llama Tomada, no, ¿eh? Tomado. ¿De verdad? Sí. Sí, Carlos. Con razón Tomada me miró con esa cara. ¿Cómo anda Tomado? Le dije el otro día y me miró, el bigote se le trenzó. Digo, ¿qué? Ahora comprendo, había pensado que era un ordinario. Gran persona, Carlos Tomada. La gran persona y además un gran pero ministro. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, te mete la gamba de esa forma. ¿Qué pasa? Tenemos muchísimas entradas hoy. Para, a verte. Para desafiar a los oyentes. Sí, me parece muy bien, Ulanovsky. Y no, y para resolver el tema de las vacaciones infantiles. Eso está bueno. Me va a ayudar Ojitos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por empezar, tenemos 5 pares de entradas para ver el espectáculo Baila de La Bomba de Tiempo en Ciudad Cultural Conex. No sé a quién debemos agradecerle, a qué jefe de prensa debemos agradecerle esas entradas. ¿Por qué? ¿Te las dieron de distintos lugares? No. No, no, pero yo quiero agradecer siempre, sí. A mí me gusta agradecer. Bueno, luego tenemos, ¿qué más? Bueno, un par para la Pipetua, para el domingo, en el Metropolitan. Después tenemos un par de entradas para la Estrella Mochilera, fiesta de canciones en el Picolino. También tenemos cuatro pares para ver Soledad y Larguirucho. Gracias a Distribution Company, este gracias sí a María Díaz. Y también hay entradas para ver el espectáculo de Magdalena Fleitas. Un par. Ah, un par. Sé que era el de... Probablemente... Claro, dicen Magdalena y Magallanes ya se separan, empieza a levitar. Levanté la mano. Yo dije... Claro, con el nombre. Magdalena Fleitas. Sí. Probablemente charlemos hoy con Magdalena Fleitas. Acá estamos escuchándola a ella en este momento. Qué lindo. Bueno, hay que ir ordenando, porque son muchas entradas. Yo propongo que las entradas para ver Baila la Bomba de Tiempo las soliciten por Facebook. Porque si no, va a ser. Perfecto. Bueno, lo de la Pipetua. Para el domingo al 4-322-0304. Lo de la Estrella Mochilera también. Lo de la Estrella Mochilena también. Y lo de Magdalena también. Al 4-322-0304. Y lo de Soledad y Larguirucho, Facebook. Muy bien, a través del muro de Facebook. Entonces. Déjelas ahí en la vereda. ¿Qué cosa? Las del Larguirucho, que las pase a retirar los niños que vengan. No sea aterrante, por favor. Después, hoy vamos a tener otra vez la sección sobre el cine argentino. Le aviso por si se quiere retirar en ese momento. No, lo voy a escuchar atentamente, por respeto. Una más, hablando del Kadalsowski. Sí. Luis agradece las entradas de El Dictador. Dice que hacía tiempo que no se reía tanto ni escuchaba a la sala que se riera desde que comenzó la película hasta el final. Y además los comentarios de cómo se vive. Y dice, la enumeración de cómo se vive allí en el país del norte le hizo mucha, mucha gracia y está agradecido. Increíble, increíble película esa. Ojalá tengamos más entradas para regalar de El Dictador. Para la gente grande, en este caso. Bueno, gracias a Débora Laster, que fue la que nos proporcionó una buena cantidad de entradas para este fin de semana. Un saludo grande entonces también a Débora, ¿eh? Un beso grande. Así estamos, gracias Ulanowski, ¿eh? Por favor, Lucho, gracias a vos. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 9:39. Bueno, Nora, vamos a hablar un poco sobre lo que se dio a conocer en el día de ayer, un video impactante de unas torturas policiales en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, obviamente, de dos pibes, dos chicos, además se los ve de muy poca edad, digamos, o sea, se ve como adolescentes y en una situación bastante complicada, ¿no? Sí, son filmaciones en una comisaría de General Güemes, en la provincia de Salta, donde las imágenes realmente son estremecedoras, porque son dos adolescentes en cueros, frente a policías arropados, que demuestra la temperatura que había realmente en ese lugar, que son sometidos a submarino seco, ¿no? Les ponen a uno de ellos, sobre todo, le ponen una bolsa en la cabeza para asfixiarlo, pretendiendo que el chico confesara haber visto a un asesino, que el chico dice, bueno, no sé nada de lo que sucedió, pero son imágenes brutales que remiten a la dictadura como primera reacción ante uno que no sabe qué hacer frente a eso y que es difícil sostener con la mirada frente a tanto horror, ¿no? Gastón Giliar es abogado, es director ejecutivo del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gastón, Lucho Galende y Nora Beiras de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. En principio, Gastón, la primera pregunta que yo me hacía cuando vi las imágenes es ¿quién tomó esas imágenes? ¿Qué información tenés al respecto, digamos? ¿Hay una investigación policial en curso o hay sencillamente, como hemos visto en otros lados, un morbo policial alrededor de filmar una situación de violencia? No sé, sobre el caso en particular nosotros no tenemos investigado, no participamos en el caso, y la información que yo tengo es la que aparece justamente. A veces en estos casos tiene que ver, digamos, con, como vos decís, con el morbo y que se filtran, o en algunos casos también con personas que participan de eso pero no están de acuerdo, se arrepienten y entregan ese tipo de filmación. Ahora, buenos días, Gastón. Nora Beiras te saluda. ¿Qué tal, Nora? Buen día. Con respecto a las situaciones, a las, digamos, al método que apelan distintas policías provinciales de aplicar torturas a detenidos, ustedes desde el Centro de Estudios Legales y Sociales han realizado numerosas denuncias y en el informe anual generalmente hacen hincapié en el detalle de cuáles son realmente las formas en las que se conducen las policías provinciales. También junto con el episodio este terrible de Salta, aparece la denuncia de la detención de 7 policías en Río Negro acusados de la desaparición y tortura de un dirigente sindical. ¿Cómo analizás este escenario y esta metodología que se repite a pesar de las denuncias reiteradas que se hacen desde distintos organismos de derechos humanos y particularmente desde el CERS? Bueno, yo creo que justamente el problema que refleja la repetición de casos de este tipo, de torturas o casos de desaparición forzada o casos de violencia policial, que bien las policías provinciales, pero también en policía en casos como la Policía Federal también, digamos. O sea, y esto refleja que este es un problema claramente estructural, y ahí, digamos, yo rechazo categóricamente la justificación del Ministerio de Seguridad de Salta, del gobernador, que dijo que eran delincuentes disfrazados de policías. Me parece que esto lo que está hablando es que la tortura en Argentina, 30 años de superado la última dictadura militar, sigue siendo una herramienta y probablemente la única herramienta de investigación que tienen las fuerzas de seguridad, y que tiene que ver, digamos, con, yo creo que hay muchas razones que le explican, digamos. O sea, por un lado, que las fuerzas de seguridad en Argentina no han sido parte de la transición y no han sido parte de las agendas de reformas. Entonces son fuerzas de seguridad que tienen una concepción propia, digamos, de estados autoritarias, verticalistas, militarizadas, ¿sí?, que ven al otro como un enemigo. Después, el Poder Judicial en general también es un factor, digamos, fundamental que de alguna manera siempre mira para otro lado. Y el tercer factor es el poder político. Para que se den ustedes una idea, hace ya más de un año en el Senado de la Nación, del Nacional, está pendiente la aprobación del Mecanismo Nacional de la Prevención de Tortura, que es parte, digamos, de un compromiso del Estado argentino, y que todavía, sin ninguna explicación, no se sanciona, y que sería una herramienta fundamental a nivel nacional y a niveles provinciales para visitar los lugares del cierre, cárceles, comisarías, psiquiátricos, para que no se produzcan este tipo de situaciones. Con lo cual, digamos, me parece que hay una complicidad de todas las instituciones del Estado para que casos de este tipo se sigan reiterando, y que no son excepcionales, digamos. O sea, claro, aparecen con toda la espectacularidad y con imágenes estremecedoras como esta, pero son, digamos, tan estructurales como yo diría son las pocas herramientas que las fuerzas de seguridad usan para investigar cuando se comete algún delito. Claro, en ese sentido me parece que lo que está haciendo falta es un compromiso de la clase política, del Poder Judicial, para erradicar para siempre este tipo de prácticas. Ahora, Gastón, vos justamente decís, bueno, esto no es una excepcionalidad, sino es una práctica, es una metodología. Y lo terrible es que, viendo estas imágenes y leyendo lo que sucede ahora, particularmente en la crónica de hoy en Río Negro, uno recuerda lo que decía con esa sinceridad brutal Luis Abelardo Patti, ¿no?, el comisario condenado por delitos de lesa humanidad, que había dicho que no se puede, en la Argentina no se investiga nada sin cometer delitos, sin que la policía, de hecho, cometa delitos para obtener información. Y este cometer delitos implica seguir torturando. Y esta complicidad de la que hablás sobre la esfera judicial y política, ¿a qué se debe, digamos? ¿Qué es lo que legitima? Porque ni siquiera a través de estas aberraciones se puede decir que se logre algo en cuanto al esclarecimiento de delitos, ¿no? Ese ensañamiento. Absolutamente, empezando por lo último que planteas vos, ¿no? Está demostrado que la tortura no es un método eficiente para esclarecer delitos, digamos. O sea, sí es un método eficiente para confesar cualquier cosa, aunque no para esclarecer delitos. Pero yo creo que la razón por la cual, digamos, o sea, no se cambian, tiene que ver con una cuestión mucho más integral. Me parece que todavía la sociedad argentina y las instituciones y la clase política se debe discutir unas políticas, digamos, de seguridad que tengan que apunten a la prevención del delito, a la represión del delito, de una manera democrática que justamente esté en los opuestos de la formulación de Patti, de que solo se puede delinquir para investigar un delito, solo se puede, o sea, sí, solo mediante la tortura se puede investigar un delito. Y en ese sentido, creo que me parece que hay una cuestión un poco de pereza de entrarle, digamos, a este problema de fondo, que es un problema realmente serio, una cuestión de falta de conocimiento, digamos, o sea, falta de expertos en temas de seguridad claves. A nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último tiempo se ha empezado por primera vez en 30 años a recorrer una política de seguridad distinta a la tradicional política de mano dura, que básicamente es, digamos, ejercer, digamos, o sea, es el ejercicio legal o ilegal de la fuerza como única forma de prevenir el delito. Entonces, creo que lo que está faltando acá es que la clase política se ponga los pantalones largos y empiece a discutir políticas de seguridad cuyo primer o una de las primeras cosas que debe hacer es reformar estructural e integralmente todas las fuerzas de seguridad de Argentina, que son fuerzas de seguridad que vienen operando de la misma manera, con los mismos valores y con las mismas leyes de la última dictadura militar. O sea, por ejemplo, para que se den una idea, la Policía Federal Argentina, la ley de la Policía Federal es del año 58, digamos, un régimen autoritario, y la ley del personal es del año 66, 77. Claro. O sea, inclusive las herramientas normativas que tienen las fuerzas de seguridad provienen de dictaduras militares. Entonces me parece que lo que hay que empezar acá de una vez por todas es discutir políticas de seguridad en las cuales las fuerzas de seguridad deben ser reformadas, pero inclusive las fuerzas de seguridad no deben ser la única herramienta para la prevención del delito. Gastón, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Gracias. Era Gastón Chilier, abogado, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, con este... digamos, con esta cosa de fondo, yo creo, no, también, Nora, ¿no? Que es el hecho de que la policía tiene esta inercia, esta dinámica, y que si no hay una intervención política certera, digamos, que tome en serio el tema y vaya desde el principio, digamos, empezar por el principio, no se va a cambiar. Y estaba pensando que algunas cosas se han hecho, porque, por ejemplo, en los institutos de formación policial se han incorporado materias que tienen que ver con derechos humanos. De pronto aparece, qué sé yo, vamos a decir así como metáfora, aparece una Eve de Bonafini en alguna de esas clases diciendo, che, loco, no, está viendo... Pero lo mismo, pareciera que esto no está modificando la conducta de base, ¿no? Creo que quizás lo más difícil de cambiar son las prácticas culturales, realmente las metodologías que están, digamos, naturalizadas en forma inercial en instituciones como esta, formadas en una lógica represiva en el peor de los sentidos. Y creo que eso es lo terrible de estas lógicas institucionales, que se ha hecho realmente desde el cambio de los planes de estudio, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad. Se ha avanzado mucho, pero después lo tenés que concretar en los hechos, y el tema de la continuidad y la mirada política en el sentido de la supervisión, del control, de la ejecución real de esos cambios, es lo que realmente se tiene que hacer, porque si no las prácticas inercialmente vuelven a lo que ya saben que feroz y no sirve. Sí. Digamos, tenés lo peor concretado ahí, y además tenés el problema institucional de lo que implica el poder de las policías y la falta de democratización real de las policías en las distintas jurisdicciones y en los distintos países de América Latina. Ya desde hace años el juez Raúl Zaffaroni viene advirtiendo que los nuevos factores de desestabilización en los gobiernos latinoamericanos son las policías. Uh-huh. La última vez lo vimos en Ecuador, donde directamente secuestraron al presidente Rafael Correa, sí, en un intento de golpe institucional con reclamos supuestamente salariales. En este momento aparecen estas denuncias hoy de Salta, de Río Negro, y tenés la policía acuartelada en Santa Cruz. Digamos, no son casos azarosos, sino que me parece que hay que verlos en función de este trasfondo institucional que es muy denso. Por supuesto, yo entiendo esa parte, digamos, que estás explicando, que sería como la consistencia política que tiene toda esta historia, pero también hay un matiz que quería sumar, que es, hay algo con los menores de parte de la policía. Hay un abuso con los menores, porque no se lo hacen a un tipo de 40 años, lo de un submarino seco, para decir, a ver, dónde vendían o no vendían no sé qué cosa, digamos. Evidentemente hay una malicia ahí especialmente dedicada a los menores, sobre todo me imagino los menores entre 15 y 20 años, es como la franja de delincuentes, digamos, para decirlo de alguna manera, que más castigo reciben por parte de la policía cuando tiene una situación de delito, ¿no? Me pareció buenísimo y clarísimo el testimonio del doctor Chilier. Y digo, me parece que lo más trascendente, por lo menos lo que me impresionó mucho a mí, es eso que denunció él, que hace un año que está en, no me acuerdo cuál de las dos cámaras, está parada una decisión que sería importante tomarla, ¿no? Yo creo que también deberíamos consultar a algún responsable de ese sector como para preguntarle, bueno, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa que no lo aprueban? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Arbolito presenta su nuevo disco. Acá estamos. El pecho que no duele, puedo. Sábado 4 y domingo 5 de agosto en Groove. Avenida Santa Fe 4389, Palermo. El calor. Arbolito, acá estamos. Anticipadas en venta en los lugares de siempre. Música para comenzar presenta Baraj Barrueco en concierto. Bernardo Baraj y Juan Barrueco en un recital de tangos y milongas. Saxo y guitarra en un recorrido musical con lo mejor del repertorio popular. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Domingo 22 de julio, 19 horas, Auditorio de Maipú 555. Entrada libre y gratuita. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Dime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? Bien, muy bien, Luciano. ¿Todo en orden? Sí, una mañana con noticias importantes para algunos deportistas argentinos, sobre todo para los que van a participar en Juegos Olímpicos, son 137, pero el caso de Juan Mónaco, por ejemplo, que es un deportista súper profesional, a diferencia de muchas otras historias de vida que irán a Londres dentro de una semana, faltan 7 días nada más para que empiecen los Juegos Olímpicos. Loco. Exactamente. Y nombro a Juan Mónaco porque esta mañana ganó un partido importante y se que clasificó para las semifinales de Hamburgo, 6-3 y 7-5 a Jeremy Jardí. Puede terminar la semana. Juan Mónaco, depende cómo le vaya a él en el torneo de Hamburgo. Lindo y torneo también, el de Hamburgo, lindo torneo, a mí me gusta. Depende de sus competidores para quizás el lunes tener el mejor ranking en su carrera como profesional. Mónaco es un pibe de 28 años que tiene mucho rodaje y estar tan cerca de los 10 del mundo estaría quedando en la 12ª posición, lo que es realmente muy importante, a un paso nada más de meterse entre los 10 mejores tenistas del planeta. Sigue con la Zaira Nara, con Zaira Nara, ¿qué era? Estaba con Zaira Nara. Sigue, sigue con, porque no, esa chica no le hizo bien. Muy bien, eso es lo que estoy. Mi teoría es que. Que Zaira hace bien. Por la vez hizo bien. Claro, por eso. ¿Cómo se llama? ¿Zaira Rara? No, Zaira Nara. Nara. Zaira Nara. Es difícil Zaira Nara. Pero yo creo que sí, que le hace muy bien, porque le pasó lo mismo a Forlán. Forlán corría para todos lados. El mejor jugador de la Copa corría, del Mundo iba de para todos lados. Agarraba las pelotas, cabeceaba, hacía goles de mitad de cancha, todo increíble. Y a Piquito Mónaco también lo agarró la Nara. Y Piquito saca como una bestia, tiene un revés increíble, etcétera, etcétera, digamos. Empezaron a pasarle cosas muy positivas. Che, quiero el remedio que... quiero ese remedio. No te pongas goloso, que a veces no se puede. Sí. Se lo hubieran presentado a Scioli por el aguinaldo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, vaya, le vio cómo son las cosas. Ahora espera por el ganador del partido que están jugando Nicolás Almagro y Cole Schreiber para saber quién va a ser el rival de Mónaco en las semifinales. Lo otro importante sucedió con las Leonas ayer en realidad, pero con una evolución favorable que estaba presentando Carla Rebecki, una de las... Exactamente, de las buenas y de las que tiene experiencia olímpica. Se van a encontrar con muchos nombres que no son los que venían jugando en la última década. Para las Leonas, el Chapa Retegui hizo una renovación importante y por eso había muchas expectativas en Noel Barrio Nuevo, en Lucha Aymar y en Carla Rebecki, porque tienen la experiencia de haber disputado un juego olímpico. Ayer se resintió de su lesión de fascitis plantar. En un momento parecía que iba a dejar la concentración, pero finalmente la propia era Leona. Lo que tenía Riquelme. Exactamente. ¿Cómo la se misma llama? Fascitis. Fascitis plantar. Y lo que estamos hablando de faso. La planta del pie, no. No. ¿Qué es eso? No. Es una lesión en la planta del pie que a Riquelme lo habían acusado en su momento, que en realidad no tenía esa lesión, sino con la malicia de la que se habla de muchos ídolos populares, decían que se había quemado la planta del pie con un carbón. Riquelme, en un asado. Ese fascito. No, bueno, pero en realidad tiene una lesión muscular el pibe. A veces... Que es el largo plantar, me imagino yo. Sí, el largo claro. plantar es un músculo que va desde el dedo gordo hasta el gemelo. Cuando estiran haciendo un movimiento. Exactamente. Vos sabés que una vez. Lo que genera es una tensión mayor a la habitual. Zabaleta me contó una vez que él se le desgarró el largo plantar jugando, ¿viste? Entonces me contó que estaba jugando partido, digamos, de ATP. Y va corriendo y en un momento siente en el pie. Y es que se le había desgarrado el largo plantar y se sentía el ruido. En el arco es un músculo chiquito y largo, digamos, porque tiene un recorrido bastante largo desde, se inserta, digamos, en el dedo gordo, pasa como por abajo, por la parte de la planta del pie, va por atrás en el tobillo y sube hasta los gemelos. Es un músculo bastante largo y complicado. Y lo otro importante, Lucho, que va a suceder esta mañana es la palabra del presidente de Boca, Daniel Angelici, que todavía no se expresó, recordamos, con todo el escándalo de Riquelme, con la salida de Sebastián Sosa, lo que sucedió con Roncaglia en la final, no había hablado. Sobre todo en la Argentina, porque no estaba. El tipo estaba de vacaciones en Italia, volvió de Roma hace unos días. Hoy va a brindar una conferencia de prensa en un rato, nada más, en el predio de la AFA en Ezeiza, porque Boca en ese lugar está haciendo la pretemporada. Se espera con mucha expectativa la palabra del presidente de Boca, lógicamente por la situación en la que está Riquelme de... Hoy, y resolución en cuanto a su futuro deportivo, no se sabe si será el Cruzeiro, si será la Argentina, así que hay mucha expectativa para ver qué es lo que dice el presidente de Boca y cuáles son los argumentos que tiene para explicar por qué uno de los futbolistas más importantes en la historia del club tiene que irse. Parece que a Central noche. No, a Rosario Central. El Pejerrey Belloso dijo que las posibilidades de que llegue Riquelme a Rosario Central son nulas. ¿Qué? No, y el vicepresidente de Rosario Central también lo escuché ayer y también dijo que no, no figuraba en la lista de intereses de Rosario Central. ¿Qué siente, Lucho? Estoy decepcionado. Era un problema, ¿viste? ¿Por qué? ¿O por ahí una solución? No sé. ¿Por qué un problema? Hay mucha pompa en Rosario con Newell's. Era un buen momento también por eso, para balancear un poco esa situación. ¿Sabés qué? De todos modos, el dilema, Riquelme, me cansó un poco esta semana. ¿Sí? Sí. Quédense ustedes. ¿No te hace feliz? No, menos ahora. Quédense ustedes, ustedes también, con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. El gobierno bonaerense confirmó que la semana próxima pagará el aguinaldo. El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, dijo que es posible que los fondos sean depositados el miércoles. Recordemos que el gobierno nacional otorgó una ayuda de 600 millones de pesos a la administración de Scioli para que pueda hacer frente a esas obligaciones establecidas en el presupuesto provincial. Trabajadores del puerto de Mar del Plata piden una urgente solución al conflicto que paraliza la actividad. Trabajadores fileteadores de pescado de Mar del Plata reclaman una solución para el conflicto gremial que mantiene paralizado desde hace más de 3 meses el puerto marplatense. El presidente de la Unión de Trabajadores de Pescado y Afines, Roberto Villaola, dijo que entre 8.000 y 12.000 fileteadores se ven afectados en su trabajo diario por la disputa sindical entre los gremios CIMAPE y SOMU por la afiliación de trabajadores. Peor que nunca. Sintéticamente, como con situación de este conflicto que mantienen dos gremios del sector de la pesca, nos vemos afectados nosotros y hace 100 días que no trabajamos por no tener materia prima. Y debo ser bien claro, somos rehenes de una situación que nada tiene que ver a nuestra actividad, que es la industrialización de la materia prima. Y también quiero dejar, al ser sintético, que nosotros hace 6 años que estamos en la calle pidiendo por el trabajo como de algún momento... La presidencia lo ha dicho en blanco. Nosotros, los trabajadores del pescado, que abarca en época festiva más de 12.000 trabajadores y permanente 8.000, somos 6.000 trabajadores en negro, con lo cual, en un principio, luchamos por el trabajo en negro. Hoy, ya al estar 100 días sin trabajo, no importa el color, lo único que estamos pidiendo es trabajo porque ya no hay con qué sustentar a la familia, estamos endeudados. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Jonathan Bottinelli descartó la posibilidad de seguir en San Lorenzo. El defensor aseguró que su futuro no estará en el equipo que dirige Caruso Lombardi y explicó de todas maneras que podría continuar jugando en el país. Hasta el momento, la única incorporación que tiene San Lorenzo es el ex jugador de Defensa y Justicia, Matías Díaz. Tránsito. Se produjo un accidente entre dos autos en la ruta 3 en Las Flores, kilómetro 163. Chocaron lateralmente un herido y hay demoras sobre la ruta. Recordemos también, si usted hoy a la noche va a festejar el Día del Amigo en compañía, no conduzca si toma alcohol. Prevenga la situación de hoy a la noche, los festejos del Día del Amigo. Si va a festejar y va a tomar alcohol, deje el auto en su casa, utilice tren, taxi o subte, y el volante y el alcohol no son los amigos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 9 grados 7 décimas, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Viene telúrico porque hay una percusión de fondo ahí. Es una chacarera. Esa. Para. Qué lindo esto. Me encantó esto árabe que me pasaste, ¿eh? Buenísimo. Mirá. Néstor Garnica se llama. ¡Asa! Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Malú. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía. Feliz Día del Amigo. Hola, para Elena. Todos. ¿Cómo te y va? Cada uno de ustedes, incluso para Abriencia, que no está, para Nora Beiras, que se agregó. Son todos y cada uno son unos capos. Así que feliz día y ojalá sigan ofreciéndonos un programa de la calidad, de la jerarquía y de la humanidad a las que nos tienen acostumbrados. Chao. Gracias por tu mensaje. Cuando dijo de la... No, bueno. Yo disculpo. Uy, la... ¡Aló! Hola, Lucho y equipo, chicos de Mañana Más. Bueno, te llama Héctor de Morón. Aunque Santiago de Lucía diga que el Día del Amigo es todos los días, ¿verdad? Pero yo le digo feliz Día del Amigo a ustedes porque gracias, están todos los días conmigo, porque los escucho toda la mañana, me informan, tienen muy buena onda y me alegran mucho la mañana y se lo digo de corazón, a todos, ¿eh? A todos en especial. Y bueno, y al árabe, por supuesto, que es un fenómeno, bárbaro el árabe Damián, y especialmente Magallanes, que hoy le pido, por favor, desde Morón, Héctor, si quiere ser mi amigo. No. ¿Por qué no? Pídamelo Magallanes otra vez. No. ¿Pero por qué es así de apreciativo? Morón, me suena ordinario a mandarina. ¿Sabes que debe haber en Morón? Sombrero de churrasco. Me imagino así. Qué feo que debe ser vivir en Morón. Yo le conté una vez que hay muchos mandarinos por ahí. ¿Morón debe ser Morón? Moreno, merlo. ¡Ay, qué horrible, Dios! Un castigo es el infierno mío. Está horrorizado, ¿ves? Debería viajar un poco más en la línea Sarmiento. Sí, claro, des una vuelta por ahí. Sí. Le conté alguna vez, Magallanes, que eso de los mandarinos y los naranjos dando vueltas por el oeste tiene que ver con un plan, digamos, con un proyecto de parquización de esos barrios que tuvo mucho que ver el peronismo, el primer gobierno del peronismo, que instaló, que digamos que sembró frutas en las calles, digamos, y puso mandarinas y naranjas. Sí. Yo creo que tendrían que cambiarle el nombre a Juan Domingo. Juan Domingo, perdón. Le tendría que poner. Porque las horrores. Pero está buenísimo, que haya naranjos por ahí. Mondongo. Dando... Morón me suena mondongo. ¿No le suena naranjos, por ejemplo? Que es una banda de rock fabulosa, me contaron también. Bueno, mucha gente en Facebook saludando por el Día del Amigo y con las entradas, están a full. Hay un mensaje de Daniel, dice, Nora, te vi el sábado, muy linda como siempre. En Bastarda sin Nombre, la obra, y en especial la actuación de Roxana Randón, me pareció sublime. ¿Y vos qué opinás? Dice Daniel. ¿Te gustó? Sí, la verdad es que me pareció excepcional la actuación de Roxana Randón interpretando, haciendo una caracterización de Vita, ¿no? Con un guión muy, muy interesante, una actuación, ella con un guitarrista, realmente fue conmovedor. A mí Evita es un personaje que me conmueve, ¿no? Tiene esa cosa de rebeldía, de osadía. Pensar en una mujer, hija natural, en los años 40, en la Argentina, que llega a donde llega y se puede tomar revancha en el buen sentido, si es factible hablar de buen sentido de revancha, pero como... digamos, dándole... Resarcir, esa es la palabra, sí. La verdad, la posibilidad de resarcir me parece que es maravillosa, uh-huh. Y está muy bien plasmada en esa obra. Se dio hace dos semanas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. ¿Y qué opinó Julio Fell? Julio Fell le encantó. Le encantó. Ajá. No, bueno, me parecía importante saberlo. Es amigo del hijo, además de Roxana Randón. Ah, mira vos. El señor es temor. Sí, ¿por qué tiene miedo? Se me cruzó una imagen de todas. A ver. A mí también, pero una imagen tremenda. Con el Salón Blanco, la obra de Evita. Pero yo fui al teatro. Y digo, ya veo el musical Evita protagonizando el papel de Evita Fena de la Mayor. No, pero... Y sería ya el colmo de toda esta historia. Lo vamos a llamar a Fena de la Mayor y le vamos a contar esa fantasía suya. Lo odio. Por favor. Está rallando el queso ahí, mira. Qué capo es este. Es grosso, ¿no? Qué impresionante. ¡Aló! ¡Qué felicidad, Norita! La mejor periodista del país. Oh. Amigo, feliz día. ¿Saben lo que pasa conmigo? No tengo celular, no uso, no me gusta. Entonces, mis amigos se van a ver obligados a llamarme y escuchar mi voz. Porque eso del mensajito me parece espantoso. Un besito para todos. Mi nombre es Silvia Castillo. Hasta luego. Gracias, Silvia. A mí hay una cosa que no me gusta también, que voy a decirte lo que es eso de un besito grande, por ejemplo, que me parece una contradicción medio fuerte. Sí, sí, sí, sí, es casi un oxímoro. Sí, es o un beso, o un beso grande, digamos. Besito grande no. Besazo. Un besazo. Sí, es cierto, un besito grande es de radio, además. Figuraba en la lista de muletillas que le pasé a Rep. Ah, mira vos. Sí, sí, que Rep hizo una tira con eso. Mira vos, qué bueno. Sí. Fíjate vos. Un besito grande, muy de la radio. Las palabras, Dula, muy de la radio. Sí, muy radio. Muy bien, sí. Claro. Muy bien, claro. Usted tendría que escribir. Pero si escribe. No. Sí, claro. Que ¿de escribe, verdad? Tiene varios libros escritos. Yo estoy juntando, no. Estoy juntando mis libros para regalárselos. ¿Cuándo cumple años? No, deje. Dónelos. Bueno, mejor. Esa. Un oyente habitual que también escribe habitualmente en Facebook se llama Fabián Fell y dice: en nombre de mi tío Julio quiero hacerle llegar su agradecimiento por los saludos enviados. ¡Qué grave! Te das cuenta cómo son las cosas. Esto únicamente ocurre en la radio. Esto únicamente ocurre en la radio. ¡Qué extraordinario! Un saludo a los Fell, señoras, señores. Gracias. Son los fabulosos Mañana Fell. Mañana más. Sí, Charles Ulanovsky. Bueno, varias cosas en una. Un día como el de hoy, 20 de julio, pero de 2006, llegaba al país Fidel Castro para participar de la cumbre del Mercosur. Un momento inolvidable, sí, claro. Ese cuando dio su charla frente a las escalinatas de la Facultad de Derecho. Me gustaba recordarlo. Y cuando el gobierno de la ciudad tenía todo arreglado para que la asociación Ronald McDonald's construyera en el interior del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez una casa albergue para padres de chicos internados, la jueza Elena Liberatori, a pedido de legisladores del Partido Socialista Auténtico, frenó la idea original. Sostuvo en un fallo que por ahora es provisorio que ese espacio debe existir, pero quien tiene que construirlo es el propio gobierno porteño, sin publicitar a la casa de comida chatarra más importante del mundo. Y eso lo precisó el legislador socialista Jorge Seltzer, presidente de la Comisión de Salud de la legislatura y autor de la iniciativa que llegó a la decisión de la jueza Liberatori. Se autoriza a la fundación a donar el dinero necesario, pero, dice el fallo judicial, sin trascendencia comercial. Y les quiero contar el caso de una amiga que se llama Solange Arasi, que es médica infectóloga infantil, especializada en HIV, y es también artista plástica. Uh-huh. Y como especialista trata a niños y adolescentes con HIV y familias convivientes en el Hospital Cordero de San Fernando y en el Garrahan porteño. Y como pintora, sus cuadros fusionan ideas e imágenes plásticas con los elementos científicos con los que trata cotidianamente. En este cruce ha creado unos muñequitos llamados Ludicocus, que es un modo de insuflarle sentido lúdico a algo tan complejo, tan dramático como el tratamiento de SIDA, y a algo tan horrible, ¿no?, como es esta enfermedad. Y alguno de sus cuadros, como el llamado contra el virus, está resuelto en parte con las 26 pastillas de colores necesarias para el tratamiento. Ahora, 5 de sus cuadros serán exhibidos a partir de mañana en Washington como una actividad cultural paralela al Congreso Mundial de SIDA que se va a desarrollar en ese lugar. Ludicocus, personaje simpático, divertido, juguetón, que representa la infección. Ese es el concepto de la serie Tenemos SIDA, de Solange Arasi, que invita a sumarse a la lucha. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21 a 30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo de desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. A Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Mañana más. Sí, 10 horas 18 minutos está con nosotros el señor Pedro Brieger. ¿Cómo le va, Brieger? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días. ¿Todo en orden usted? Sí, por supuesto, trabajando aquí, contento. Me alegra mucho, me parece muy bien. Está bastante complicada la situación en Siria, ¿no? Sí, bastante complicada después del atentado durante la semana que mató al ministro de Defensa, al viceministro de Defensa, a su vez cuñado del presidente Bashar al-Assad, al ministro del Interior, al responsable de la seguridad interna, esto es al corazón del régimen. Además, el atentado, aunque no queda claro bien cómo sucedió, primero se habla de un atentado suicida, después se habló de uno de los guardaespaldas. Cuando hay un cerrojo sobre la información, también es muy difícil saber qué es lo que pasó. Lo concreto es que los nombres de los muertos están y que los combates están en Damasco, de eso no cabe la menor duda. Y además, en las últimas horas, algunos de los grupos rebeldes tomaron puestos fronterizos. Siria es un país no muy grande, pero de una punta a la otra hay 700, 800, 900 kilómetros de distancia, depende cómo lo midamos. Y en algunas de las zonas más alejadas, en la frontera con Irak y en la frontera con Turquía, se veían imágenes que me imagino que son auténticas. Reitero, es muy difícil tener información sobre lo que está pasando ahí. Y creo que estas imágenes que vienen al Jazeera son auténticas. En uno de los puertos fronterizos bajaron una de las fotos de Bashar al-Assad, del presidente, la rompieron. Bajaron las fotos del padre, Hafez al-Assad, que murió en el año 2000, también lo destruyeron. Esto no se hace en cualquier lugar, si lo pueden hacer es porque efectivamente han tomado control de un puesto fronterizo que está muy lejos de la capital, pero que de todas maneras tiene una carga simbólica. Recordemos que en Siria, a diferencia de Egipto y de Túnez, donde las revueltas comenzaron en la capital, y por eso esos regímenes cayeron también tan rápido, en Siria esto comenzó en la periferia, comenzó cerca de pueblos fronterizos cerca de la frontera con Jordania, por ejemplo, esto es al sur de Siria, y después fue llegando lentamente, tardó más de un año y medio, a las ciudades más importantes, que son Alepo, que es el centro histórico, político, cultural, intelectual de Siria, y a la capital, Damasco. Las imágenes que se veían el fin de semana de combates en la capital muestran que esta revuelta ha llegado, como decía, hasta el corazón del poder. ¿Cuánto tiempo le queda a Bashar al-Assad? Es lo que todo el mundo se pregunta. A mí no me gusta responder a esas preguntas. Me parece que aventurarse, si le quedan 2 días, 2 meses, 2 años, imposible de saber, pero parece desmoronarse. ¿Quién está apoyando explícitamente, digamos, a los rebeldes en este momento en Siria? Esto es parte de lo complejo, porque esto no se juega solamente Siria acá. A ver, reitero lo que siempre dije y que sostengo. En Siria hubo una revuelta popular, genuina, como en todo el mundo árabe, para rebelarse en contra de un régimen opresivo de décadas, con decenas de muertos en el pasado, presos políticos. La inmensa mayoría del mundo progresista sirio estaba en contra de este régimen y quiere la caída de este régimen, así como la mayoría del mundo progresista árabe. Dicho esto, hay que aclarar que lo que está en juego en Siria no es solamente Siria. Esto lo expresó muy bien el presidente Vladimir Putin en un artículo que publicó en marzo de este año sobre la política exterior rusa. Y ahí él analiza las primaveras árabes. Y él explica por qué apoyan a Siria. Lo dice indirectamente, pensando en lo que pasó en Irak y en Libia. ¿Qué pasó en Irak? Rusia tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Saddam Hussein. Olvidémonos ahora de las características de Saddam Hussein. Tenía muy buenas relaciones, y si bien Irak estaba bloqueado, si la situación mejoraba, Rusia y las empresas petroleras podían hacer negocios, claro, en Irak. Lo mismo con Gaddafi. Claro, era como que le estabilizaba el sistema, digamos. De alguna manera, esas dictaduras, o en todo caso ese tipo de gobiernos, lo que hacían era estabilizar un sistema que los habilitaba también a algunos negocios. Y petróleo. Claro. Irak y Libia. Ah. Esto lo dice claramente Putin. Nosotros perdimos pie en esos lugares, y aquellos que lanzaron su ofensiva militar desde el extranjero se quedaron. O sea, se quedaron con el negocio. ¿Quién se quedó con el negocio de Irak y con el negocio de Libia? Ni los rusos ni los chinos. No queda bien claro quién está manejando el petróleo, pero no son ni los rusos ni los chinos. Empresas norteamericanas y empresas europeas. Que yo no digo que la guerra haya sido solo por el petróleo, pero es un factor importante. Siria no es un país petrolero importante, pero detrás de Siria está Irán. Y el gran objetivo de Estados Unidos no es Siria, el gran objetivo es Irán. Por eso los rusos y los chinos, ayer en el Consejo de Seguridad, vetaron una resolución de Naciones Unidas impulsada por Estados Unidos que busca destituir claramente al presidente de Siria. Que Estados Unidos y algunos países europeos están apoyando a la oposición siria, no cabe la menor duda. ¿Cómo? Difícil de saber, porque es una revolución genuina. Y hay una particularidad, estamos hablando de países donde el sistema represivo tiene tanto tiempo que prácticamente no hay partidos políticos, no hay oposición. Entonces, se da lo mismo en Siria que se dio en un primer momento en Egipto, en Túnez, en Libia. ¿Quién es la oposición? ¿Quiénes son estos que se están levantando en armas? Y lo interesante es que no queda claro. No hay liderazgos asumidos. Algunos de los que dicen representar a la oposición están en el extranjero, viven hace muchos años en París o en alguna otra capital. Y esto es un proceso muy interesante, porque no aparecen liderazgos. Entonces la gran pregunta es quién está detrás de todo esto. No cabe la menor duda que los intereses de las principales potencias occidentales y de Estados Unidos también están. Ahora, pensar que esto es una gran conspiración para derrocar a Assad y que la revuelta no es genuina, me parece que es desconocer lo que está pasando en Siria. No, le quería recomendar al señor Brieger que se la pasa lidiando con todos estos temas tan complejos. Liviando. Sí. Le quería recomendar la película El Dictador, que se estrenó ayer. Se trata de un personaje. No, Cállese la boca, Magallanes. Está hablando yo, ¿me entendió? Es mi columna, en todo caso, él se puede meter si yo le permito. Claro, exactamente, gracias por permitírmelo. No, yo no dije que te permitía, digo, yo en todo caso puedo, pero bueno, dale, ya que estamos. Bueno, pero entonces lo que te quería recomendar era la película El Dictador, que protagoniza Sacha Baron Cohen, que es un incorrecto político, pero de lo peor. El de Borat. Claro, y se desarrolla en un imaginario país africano. Es el dictador de un país desde que cuando él tenía 6 años, él es presidente desde que tenía 6 años. porque el padre era el presidente y murió en una excursión de caza. Murió sospechosamente. Ah, no sabía. Pobre Chávez. No está hablando de Venezuela. África. Es otro lugar. Y es una película. Es una película. Baje un poquito. Baje de la realidad, de esa realidad espantosa que usted en la que usted. No le hable así a Pedro, porque Pedro es un hombre muy viajado. A usted le hablo. Hablando de películas, en la medianoche, en nuestra medianoche, también unas horas menos en Estados Unidos, en Denver, en Colorado. Muy cerca del centro de la ciudad estaban proyectando una película Batman. Impresionante. Y entró una persona vestida, como Batman aparentemente, sacó una pistola y empezó a matar a diestra y siniestra. Sí, en un cine. En un cine. Tiró primero unas granadas de humo, digamos, y la gente que estaba viendo la película pensó que era parte del show. Como el Rocky Horror Show. Claro, exacto, pero no era. Mató 15 personas. Sí, además lo increíble es la cantidad de veces que nosotros hablamos sobre este tema en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre con tanta violencia? Porque hay armas por todos lados. ¿No? Y yo creo, sin ser un especialista, esto Carlos vos lo sabés mejor que yo, que está demostrado y archidemostrado que ver una y otra vez imágenes de violencia, asesinatos, violaciones y todos estos, etcétera, incentivan a que la gente imite y además. Esto está incorporado. Hay estudios hechos de la cantidad de hechos de violencia que ven chicos hasta los 12 años, que son decenas de miles. Bueno, esto influye en la psiquis. Sí. Y además, si uno tiene acceso al armamento, como hay en Estados Unidos, donde hay lobbies muy poderosos para evitar que se controle el armamento y cada ciudadano, según la primera enmienda, puede portar armas, porque es la libertad. Bueno, termina sucediendo esto. Sí, Pedro, perdón, esto tiene que ver también con el cine, no solo con las armas. ¿En qué sentido? Eso hablábamos. Y nosotros estrenamos Larguirucho. Sí. Es raro que alguien se disfrace de Larguirucho, ¿no?, para hacer eso. Bueno, al contrario, ¿sabe que hay clubes de fans de todos los personajes de García Ferré? Me dice de Neurus, bueno. Pero Larguirucho. ¿Usted me quería preguntar otra cosa? No, le quería decir algo. Qué orgullo siento en esta mesa de estar con un hombre viajado, ¿no? Sí, yo también. ¿Cómo usted, Pedro? Con Pedro, sí, claro. Recién nos llaman oyente de Morón, ¿no? ¿Por qué nos llaman oyente de San Moritz? Uy, qué lugar. Ah, ¿no sabía que usted conoce? Pedro, por favor. Es un habitué de San Moritz. Oh, Suiza, usted, pero qué lugar. Que yo también soy un habitué del San Moritz que queda en Esmeralda y Paraguay. No, Europa. Pero, ¿usted estuvo en San Moritz? Que va a pasear. Con madre, esquiando, claro. ¿En serio? Sí, el Bariloche, yo voy a San Moritz. En invierno, cuando el lago está completamente congelado y se puede hacer deportes. Pongo Mother, dibujo con mis patines. ¿Qué? Ahí en el hielo dibuja. No sabía que compartíamos algunas cosas. Pedro, no solo esta mesa, sino el buen gusto. Ah, bueno. San Moritz, qué lugar maravilloso. Qué paquetería. Maravilloso. Estos andan el otro día, nos llamó uno de Coronel Baigorria. Granadero Baigorria tiene que uno de los lugares más lindos del país. No, sí, pero el nombre lo dice. Pero usted yo te digo, Nora, por ejemplo, Nora, salimos un fin de semana a San Moritz. Es otra cosa que te diga. ¡Qué glamour! Vamos a Granadero Baigorria. Una ciudad que tiene un logo muy lindo con un sol. ¿Se trajo remeras de ahí, los buzos esos con el sol? No, eso hacen los ordinarios. Es como traerse una virgencita de Santa Teresa. Tiene razón. El chocolate caliente en San... único. No sabía que compartíamos eso, Magallanes. Rico. Che, derivaron un poco. Yo les quiero sumar una información respecto de lo que estábamos hablando de la masacre de Denver. Está identificado el tipo que entró y que mató. Está identificado. Le sacaron la máscara, digo, primero, porque tenía la máscara de Batman. Y con eso hizo los tiros, mató a 12 personas, hay por lo menos 50 personas heridas. Obama dice que está conmovido e impresionado por el tema de la masacre. Hay imágenes que han sido tomadas, es muy impresionante eso, es un poco bizarro, pero lo voy a explicar así. Es bizarro ver a la gente saliendo del cine, de un complejo de cine, ¿no? Saliendo del cine, vestida de Batman, porque era el estreno de la película. Entonces hay algunos fanáticos que estaban vestidos de Batman. Y cuando se produce el tema del tiroteo, salen corriendo del cine. Hay algunos tipos que se ven en las imágenes tomadas por celulares, vestidos de Batman, lleno de sangre. Esa es la imagen un poco bizarra que yo les quería transmitir alrededor de lo que acaba de pasar en Denver. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. En media hora comienza el primer sorteo del plan de créditos para la vivienda. Se realizará a través de la Lotería Nacional y será transmitido por la televisión pública. Participarán 22.000 personas con terreno propio que tienen las gestiones avanzadas en la solicitud del préstamo Procrear. El precio de la soja vuelve a marcar otro récord en el mercado de Chicago. Registra una suba de $648 la tonelada. Los analistas aseguran que el incremento de esos valores se debe a la continuidad del proceso de sequía que afecta a las zonas productivas de los Estados Unidos. Deportes. El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló de la situación de Juan Román Riquelme. Hubo acuerdo entre el club y el futbolista y esto dijo Angelici de Riquelme. Se merece terminar su carrera en Boca, el tiempo que quiera jugar y después le haremos el homenaje que se merece como el ídolo que es. ¿Boca contempla la posibilidad de que Román juegue en el fútbol argentino? No se ha planteado todavía, si se llega a plantear que no hay posibilidades que juegue en algún club de afuera, lo vamos a analizar. Boca quiere que siga jugando, con lo cual vamos a hacer todo lo posible para que él se sienta bien, que siga jugando y que pueda volver al club para retirarse en nuestro club. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 13 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Las pelotas, nuevo disco. La noche me recuerda que el día es pasado. Germán. Y pienso cuántas cosas salieron bien. Cómo me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luz después de la tormenta, los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Che, qué lindo, ¿eh? Este tema se llama ¿Cuántas cosas? Es del último disco. Todavía no está a la venta, sale hoy a la venta. El disco de Las Pelotas, Cerca de las Nubes se llama. Es un disco que está grabado allá en Tras la Sierra, donde Germán y toda su banda, digamos, suele acostumbrar a vivir y pasar el tiempo. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas? Está lindo, porque tiene como una redondez que está bueno, me parece. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Uy, qué lindo, ¿Sabés que tuve la suerte de estar con el muchacho que los grabó, Mariano Bilinkis, sí. Y me definió el disco que este es un disco para escuchar tomándose un vino tinto. Mirá qué bueno. No da para cerveza. A mí que me gusta tanto la combinación de tinto con música. Es una muy buena combinación, ¿no? Después vamos a seguir escuchando algunas cosas más de Las Pelotas. Mañana más. Sí, Pedro querido, bueno, movilización importante en España, ¿no es cierto? Sí, la prensa española dice movilización en 80 ciudades, seguramente fueron más. Las imágenes que se vieron de Barcelona y de Madrid fueron realmente gigantescas. Y fue muy muy impactante escuchar al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, durante la semana en el Congreso decir: estamos eligiendo entre el mal o el mal peor. Y lo que tenemos memoria nos hace tanto recordar a esas frases de Menem: estamos mal pero vamos bien, ese tipo de cosas, porque efectivamente uno mira lo que pasa en España y parece una repetición de la Argentina del año 2000. Miguel Romero es editor de la revista Viento Sur, está allí en Madrid. Miguel, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Pedro Brigger, Nora Beiras, de este lado, buen día para nosotros. ¿Qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Igualmente. Miguel, contanos un poco de qué es lo que percibiste en el día de ayer en relación a, vamos a decir, el movimiento de la gente en la calle. Ya cuando pasa eso, uno entiende que la política empieza, digamos, a tener algún tipo de variable distinta, porque cuerpos o gente movilizándose en una manifestación de este registro, evidentemente está hablando de alguna de las situaciones que se están viviendo, ¿no? Sí, hay un cambio de clima. Hay un cambio de clima sociopolítico que se ha producido, yo creo que el origen hay que colocarlo en las marchas mineras que hubo hace unos días, digamos, y que ha creado una conexión entre un estado de indignación social que es creciente, ¿no? Porque, digamos, da motivos todos los días el gobierno para tenerlo, y unas expectativas, vamos a decirlo así, de que las cosas pueden cambiar. Ha ocurrido algo que ayer, que fue verdaderamente impresionante, no sé, es difícil de explicar quizás fuera de España, pero en Madrid concretamente es la primera vez que hay una convocatoria totalmente unitaria de todos los sindicatos, incluyendo los sindicatos que estaban enfrentados, pero bueno, digamos históricamente, o que no hacían nada en común, o que hacían convocatorias separadas sistemáticamente. Entonces, el hecho de que haya esta coincidencia, sindicatos, algunos digamos más a la izquierda, como es el caso de la CGT, y en otros casos sindicatos más de tipo, vamos a decir, corporativo, como el CESIF, que es un sindicato de la función pública. Pero esta coincidencia significa que se están debilitando las fronteras que aislaban, digamos, espacios, ¿no?, de gente, bueno, pues que podían sentirse agredida por la política del gobierno, pero bueno, mantenía una fidelidad, ¿no? Soy del PP y todo esto. Hay bastante gente, vamos, gente que conozco directamente, que podemos decir del mundo de la derecha, que está indignada, desesperada y dispuesta a salir a la calle, aunque el horizonte de la salida a la calle sigue siendo un horizonte todavía, digamos, con poco contenido, ¿no? O sea, hay más voluntad de protesta que alternativas. Hola, Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Ahora, Miguel, mientras este río de protestas se va expandiendo por toda España, la Cámara de Diputados del Nacional vota un ajuste, el quinto ajuste o el cuarto ajuste desde la asunción de Rajoy, en el cual las medidas de extrema austeridad, siendo benévolos, son realmente impresionantes, ¿no? ¿Hasta dónde...? Sí. ¿Pensás que puede llegar esta lógica, esta incongruencia entre una política que el PP tiene la mayoría para seguir aplicando según la elección que lo ha le ha permitido a Rajoy llegar al poder, y esta manifestación popular que, como vos bien decías, por primera vez muestra una unidad de sectores sindicales que estaban divididos y que tienen diferencias muy profundas? Es que hay un principio de irracionalidad en la política del gobierno. Yo creo que yo trato de no atribuirle demasiada racionalidad a los gobiernos de la derecha, porque no tienen por qué tenerla. Pero, en fin, algunas veces uno piensa que es que hacen cosas que no tiene sentido ni siquiera de la lógica de ellos, digamos. Ahora mismo sale, por un ejemplo reciente muy comentado en la prensa española, sale el ministro de Hacienda y dice que no hay dinero en caja para pagar a los funcionarios. Bueno, una vez, a la hora de decir esto... Los funcionarios son los empleados públicos, perdón, Miguel. Los empleados públicos, efectivamente, sí, efectivamente. Entonces, el efecto inmediato es un país que tiene ya una falta de credibilidad absoluta en sus deudas públicas, en sus cifras públicas, digamos, ¿no? En el manejo de los datos que tienen que ver con el presupuesto, que ahora mismo no hay ninguna institución europea que se fíe de ningún tipo de pronóstico, plan que provenga del gobierno español. Por eso existe, de hecho, una situación de intervención que desde el punto de vista cuantitativo no es tan importante como la que puede haber en Francia, en Portugal, Irlanda o Grecia, pero desde el punto de vista cualitativo viene a ser. O sea, ahora mismo ni el Banco de España, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Economía tienen un margen de funcionamiento autónomo y está sometido a las decisiones, dictados y órdenes de la Troika, ¿no? Del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la situación es que estamos en recesión y todas las medidas que toma el gobierno son medidas recesivas. Entonces, claro, ¿esto a dónde puede llegar? Acabo de escuchar por la televisión de que ya estamos en prima de riesgo estamos en diferencial, digamos, de riesgo en 600 puntos, que el interés que tiene que pagar por la deuda a largo plazo el gobierno español está por encima del 7%. Bueno, sí, claro, pero es que ayer estaba por debajo, o sea que la dinámica general de la situación tiende a agravarse, pero de día en día. Entonces, por eso decía que hay un problema de racionalidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están esperando que les llegue algún tipo de ayuda exterior de la Unión Europea, que no parece la Unión Europea muy dispuesta a darla, bueno, más allá de estos 100.000 millones de euros, que no está mal, por cierto, que han puesto a su disposición para estrictamente, digamos, resolver el asunto de la quiebra bancaria de bancos importantes españoles, ¿no? Entonces, claro, imagínense el tipo de indignación que produce en un ciudadano normal, ya no tiene que ser de izquierda ni nada parecido, que por una parte el ministro de Economía diga no hay límites en el dinero necesario para resolver la crisis de solvencia de la banca española. Y a la vez el ministro de Hacienda diga no hay dinero para pagar a los funcionarios públicos. Claro, en fin, esto es una cuestión que a la gente le indigna. Miguel, ese sentimiento de indignación activa es muy potente, sí. Miguel, te saluda Pedro Brígger. Yo tengo dos preguntas para vos. La primera, si pensás que el gobierno puede tener un plan B o si sigue marchando hacia el precipicio según su propia lógica, como bien decías. Y la segunda cuestión, a mí también me llamó mucho la atención esa marcha de los mineros, cómo fueron recibidos miles de personas en un paseo tan central como el Paseo de la Castellana. ¿Por qué fue tan importante esto de los mineros? Que vos también lo remarcaste al comenzar. Las dos preguntas. Pues la primera, yo no creo que tengan plan B, francamente. Yo creo que están en medio de una tormenta, totalmente desarbolados, y que el único elemento que tienen, además cada vez lo dice más expresamente Rajoy, el presidente, que por cierto, ayer tiene las santas narices de no estar presente en el debate, o sea, se ausenta y llega cuando termina el debate solamente para votar, que es el debate del paquete de ajuste más grande que se ha hecho en España desde la muerte de Franco. Pero no está, simplemente se quita. Entonces yo creo que ellos, el único criterio que tienen es que llegar a una situación límite. España es un país que si se produce una situación de extrema, compromete directamente al euro. Entonces consideran que el interés de los países centrales de la Unión Europea es salvar el euro, y por lo tanto que harán lo que sea necesario, que en este momento nadie sabe qué es, para evitar una situación de intervención general del país, ¿no? O sea, porque de momento lo que hay es una intervención fundamentalmente basada en el sector financiero. Así que están esperando lo que les llegue de Europa, pero no saben qué hacer. Esa es mi opinión personal, no hay plan B. Uh-huh. Lo de los mineros es una cosa interesante. En la historia de España, los mineros tienen, como por otra parte de la historia del movimiento obrero, un papel mítico, un papel histórico, un papel de leyenda, ¿no? Que tiene que ver con sus luchas contra el franquismo, que tiene que ver con las propias características, incluso se podría decir con el aspecto del sector, la crudeza del trabajo, con las caras manchadas de hollín, con las canciones, ¿no?, vinculadas con ellos. En la cultura de la izquierda española hay un papel importantísimo en la cultura, en la simbología que está asociada a los mineros. Entonces, cuando uno ve desfilar por las calles de Madrid, lo digo en primera persona, cuando uno ve llegar a columnas de mineros con sus cascos puestos y con las lámparas mineras encendidas por la noche, Pues eso es una cosa muy difícil de describir, eso. O sea, yo no sé explicarlo. Pero tiene un rastro, o sea, tiene un rastro en la historia. Tan intensa, sí. Es algo que a uno le hace, bueno, a la gente de mi generación le hace recordar muchísimas cosas, ¿no? Que está en nuestra biografía militante, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, la gente de mi generación estaba llorando a lágrima viva, ¿eh? Pero de una manera totalmente generalizada cuando llegaron los mineros. Y para la gente más joven, pues yo la verdad es que no sé exactamente cuál es la conexión que se establece. Pero, bueno, pues es como la llegada ¿cómo te lo podría decir? Como la llegada personificada de la historia, ¿no? Claro. De una historia que ellos conocen remotamente y de pronto la ven con cara y ojos. Entonces, esta idea del tipo de energía que han puesto, ¿no? Porque la marcha para llegar a Madrid desde sus cuencas mineras ha sido con cientos de kilómetros, pues yo creo que ha creado una especie de deuda moral con ellos, ¿no? De que tenemos que hacer algo para estar a la altura de ellos. Y yo creo que esta deuda, que es una deuda simbólica, pero que sentimental y política, ha contribuido muchísimo a eso que os decía al comienzo, que es un cambio del clima, que por cierto, en esto hay que ser muy prudente, el cambio de los climas cambian, pero también pueden cambiar en un sentido, digamos, malo, ¿eh? Uh-huh. Porque es una cosa relativamente vulnerable. Pero que el cambio de clima existe ahora mismo en España está clarísimo, y que en mi opinión tiene mucho que ver con el choque que ha producido en la conciencia de la gente, bueno, por supuesto las medidas tremendas que toma el gobierno, pero en un contexto en el que de pronto un sector histórico, simbólico del movimiento obrero se ha echado a la calle, y lo hemos visto pues eso, digamos, con toda su carga de historia detrás. Hay una canción minera típica, Santa Bárbara Bendita, que es una canción que yo he cantado desde que tenía 17 años, ¿no? Y que a mí me puede recordar cosas enormes, pero yo me encontraba a chavales que las estaban aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque no sabe la letra, a mi lado, en la movilización de los mineros. O sea, fue un momento realmente, no llego a describirlo bien. Miguel, perdón que te interrumpa, pero ¿nos podrías cantar esa canción, o por lo menos un tramo de la canción de los mineros que... Porque yo también la quiero aprender, me siento uno de esos chavales que estabas contando vos que estaban en Madrid tratando de aprender esa canción. Bueno, pues yo canto horrible, ¿eh? Pero no importa. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero no es un concurso. No es un concurso, no te preocupes. Habrá un concurso de canto, no te hagas problema. Sí, pero no os podéis hacer una idea de hasta qué punto canto mal. Pero voy a intentarlo, a ver. Dice, Santa Bárbara bendita, tra la la la la la la la. Santa Bárbara bendita, tra la la la la la la la, patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, tra la la la la la la la, traigo la camisa roja, tra la la la la la la la. De sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Y sigue así. Muy bien, muchas gracias. Pensar que yo lo conozco a Miguel Romero hace muchos años y nunca lo escuché cantar. Lo que logra la radio. Qué bonito, Miguel. Qué bonito, Miguel. Bueno, muy bonito, te agradecemos mucho. Hasta que llegamos. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo para vosotros también. Chao, hasta luego. Miguel Romero, editor de la revista Viento Sur, está en Madrid en este momento. Pareció muy interesante, digamos, la reflexión respecto de qué es lo que significa en el rastro histórico, además en la memoria histórica española, la presencia de los mineros y, en todo caso, la tracción que puede generar eso frente a una situación de movimiento social que aparece bastante informe, Pedro. Eso entiendo yo que está ocurriendo en España y que, digamos, si lo podríamos explicar en términos de metáfora política, yo imaginaba, ¿se acuerdan la famosa teoría de la bolita, digamos, no? Que uno si tira 10 bolitas en un colchón, esas 10 bolitas están desparramadas. Ahora apretás en un lugar del colchón y automáticamente las 10 bolitas van a ir hacia ese lugar, digamos. Entonces me parece que hay algo de esta naturaleza, digamos, dando vuelta en la movilización, en el movimientismo que tiene hoy de alguna manera España, que no logra encontrar el lugar sobre el cual acomodarse todas juntas, ¿no? Sí, es verdad, y además a mí también me impactó mucho esa imagen de los mineros. Yo estuve acompañando, o sea, prestando la atención a la marcha de los mineros, que además hay que recordar que se movilizaron por un brutal ajuste y recorte justamente de la ayuda a los mineros, principalmente en Asturias. Y cuando llegaron a Madrid, yo también estaba impactado. Si bien no conozco tanto la historia, como obviamente la conoce Miguel Romero, había algo que me impactaba. Mi sensibilidad me decía, Esto es diferente. Llegando los mineros a Madrid en el Paseo de la Castellana, cerca de 20.000 personas con velas hasta las 2 de la mañana en el centro de Madrid. Son esas cosas que, sí, te erizan la piel y vos decís, acá está pasando algo más. Que una sensación que uno podía haber tenido el año pasado también cuando aparecieron estos famosos indignados con el ajuste de Zapatero. Y efectivamente esta canción Santa Bárbara Bendita, yo la pasé en mi programa de radio en las 7:50, es muy fuerte como canción, es la patrona de los mineros y parece que tiene un significado histórico también muy, muy fuerte. ¿Cómo se junta la historia? Porque España no tiene una historia cerrada con lo que fue la República y el franquismo. Ahí historia está el tema. No está cerrada. Bueno, lo que cantaba Miguel es una canción republicana, digamos, exactamente, obviamente. Esa historia no está cerrada. Era lo mismo que el ejército del Ebro, bom, bom, bom, bom, bom. Exactamente. Todo el Ebro, bom, bom, bom. Entonces, todas las canciones que yo escuchaba de niño. Por eso fue bueno lo que él decía. No sé. Tú cantas bien, chaval, ¿eh? Es que me ha cantado de niño a mí todas las canciones de la República, porque mi padre es español. Ahora, uno se pregunta, como hace Miguel Romero también, ¿qué significa esto para los jóvenes? Que no, que la historia oficial les ha tratado de borrar gran parte de esta historia. Me parece que se están juntando. Y cuando yo veía los recortes de Rajoy, no estos, sino los anteriores, yo me preguntaba, ¿puede terminar su mandato Rajoy? Y me lo sigo preguntando, ¿eh? Gracias, Pedro. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susir. Fin espacio publicitario. Cine argentino. Lo viví, lo viví o lo soñé. Bueno, qué linda cortina que me hicieron, muchas gracias. Mal que le pese a Magallanes, yo no le tengo fobia al cine argentino, al contrario, le debo mucho, y por eso esta sección en la que cada tanto me permitiré ponerla en el aire, ¿para qué? Para volver a beber de sus fuentes. Estamos escuchando la música de Gatica. De Gatica, claro. Grosso, ¿eh? A ver. Mirá. Qué raro que es Fabio, ¿no? Tiene un gusto tan... Mirá. Bueno, hoy viajaremos 64 años en el tiempo. El 10 de agosto de 1948, en el Cine Metropolitan de la calle Corrientes, se estrenaba la película Pelota de Trapo, un drama barrial, sentimental, futbolero, que había escrito Ricardo Lorenzo Borocotó, el padre de Borocotó Jr., por supuesto, que codirigieron Leopoldo Torres Ríos y su hijo Leopoldo Torre Nilsson, y que protagonizó Armando Bó, que luego se consagraría filmando a Isabel Sarli en numerosas películas. Bueno, y a veces, recordando escenas de esta magnífica película, también me pregunto si lo viví o lo soñé. Así que gracias a Paula Nicolini, que nos habilita la entrada al túnel del tiempo. Vamos a escuchar un fragmento de Pelota de Trapo. Si no se rompe, ¿qué va a hacer tajacha, ocho? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué querés que hagamos si no hay pelota? ¿Por qué le vamos a pedir un violín a Blanquita? A lo mejor a vos te lo da. Así te vivo. Y si te dijo, tal vez llegó el viejo. Anda, come una. Bueno, yo voy, pero entonces vengan ustedes. Sí, vamos a ver. ¿Qué tenés, Pardo? ¿No juegan más? Se nos rompió la pelota, no tenés un violín. Espera un momento, voy a ver si encuentro. ¡Qué gordo! ¿Dónde están esos pibes? ¡Uy, Dios, los macarrones de Doña Pancha! Sí que en vez de hacer los mandados te quedás jugando, ¿eh? Hace una hora que te estoy esperando con los fideos. Ah, pero esto se lo da tu patrón, ¿eh? No faltaba más. Y usted no dijo que los quería apurar. Vos siempre tenés una buena disculpa. Cuando seas grande, debías ser abogado. ¡Doña Pancha! ¡No! Cuando sea grande, voy a ser jugador de fútbol. Bueno, un extraordinario fragmento de esa película en donde Armando Bó hace de jugador, en donde trabaja Semillita, que fue otra gran figura del cine argentino, y este personaje que escuchábamos, Toscanito, Andrés Poggio Toscanito. Claro. Bueno, y la película está basada en Las Apiladas, que en el gráfico, unas aguas fuertes deportivas que en el gráfico publicaba justamente Ricardo Lorenzo Borocotó. Y de resultas de eso se creó un club que todavía milita en la primera D, Santiago Lucía, el Sacachispas, el Club Sacachispas. Claro, en la primera C, en Villa Soldati. En la primera C está Sacachispas, ahí cuando uno va por Avenida Cruz, antes de subir al puente que termina en el Parque de la Ciudad, a la derecha tiene la cancha de Saca, una cancha complicada para las hinchadas visitantes cuando tienen que entrar a Villa Soldati, pero bueno, se vive una muy buena pintura de lo que es el fútbol de ascenso, Sacachispas. Y en esta película trabajan un montón de jugadores que hacen de ellos mismos. Y hasta el director técnico Guillermo Estabile, que en ese momento era el director técnico del seleccionado. Carlos, señor, ¿me repite el año de esta película? ¿El año en que se estrenó la película? Sí. 1948. Ay, el apogeo del populismo. No, ¿no? Como del populismo, del peronismo. Era un momento... Le molesta un poco. Le viene mal. No solo me molesta, sino que... Ay, Dios. ¿Qué? Digo, es como... Estamos en la tripa del peronismo. El intestino debería ser este, ¿no? ¿Sabe de dónde venía esta sociedad? De montones de chicos que soñaban con tener una pelota de cuero para jugar. Claro. Y se tenían que conformar con una pelota hecha de papel o de trapo. Los hubieran dejado seguir durmiendo, así soñaban, los despertaron y se dieron cuenta de dónde estaban, ¿no? ¿Sabe qué? Me voy a ir cantando lo que cantaban los chicos de Sacachispa. Siento ruido de pelota y no sé lo que será. Es el club de Sacachispa, que ya viene de ganar. Bien, bien. Magallanes, ¿de dónde le salió eso? ¿Lo dije o lo pensé? Lo dijo. Lo cantó. Lo estamos cambiando a Magallanes. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Florencio Randazzo destacó la relación que el gobierno nacional mantiene con las provincias. El ministro del Interior y Transporte se refirió a la ayuda económica de 600 millones de pesos que recibió la administración de Daniel Scioli para afrontar sus compromisos salariales con los trabajadores. En tanto, dirigentes gremiales bonaerenses aseguraron que el gobernador debe realizar una reforma impositiva. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que después de efectivizar el pago del aguinaldo, el gobernador Daniel Scioli debe encarar una reforma impositiva que apunte a los grandes contribuyentes y que permita así atender las demandas sociales y de salud en la provincia de Buenos Aires. Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que tiene que hacer de ahora en más es ver las necesidades que tenemos los bonaerenses y cómo se maneja para tener más presupuesto. Y el presupuesto de la provincia alcanza para pagar salarios, pero no para dar respuesta a muchas necesidades que tenemos los trabajadores y los bonaerenses, como las escuelas de jornada completa, más hospitales, cargos docentes, cargos en salud. Entonces tendrá que ver, yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se tiene que plantear una reforma impositiva integral que grave a los sectores de mayor capacidad contributiva para tener mayor presupuesto. Recordemos que estatales y docentes de la provincia van a levantar futuras medidas de fuerza cuando se concrete el pago del aguinaldo, medida anunciada por el gobernador Daniel Scioli. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El CELS denunció que la policía utiliza la tortura como herramienta de investigación. Gastón Chilier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, se refirió a los apremios ilegales que cometió un grupo de agentes de Salta en contra de dos presos. Este es un problema claramente estructural, que en Argentina, 30 años de superado la última dictadura militar, sigue siendo una herramienta y probablemente la única herramienta de investigación que tienen las fuerzas de seguridad. Y por un lado, que las fuerzas de seguridad en Argentina no han sido parte de la transición y no han sido parte de las agendas de reformas. Entonces son fuerzas de seguridad que tienen una concepción propia de estados autoritarios, verticalistas, militarizadas, y que ven al otro como un enemigo. Deportes. Boca nunca intimó a Juan Román Riquelme, así lo confirmó su presidente Daniel Angelici. Desde hace más de una semana nos hemos puesto de acuerdo que no va a haber rescisión de contrato, que va a haber o una licencia sin goce de sueldo o un préstamo sin cargo y sin opción, la mejor figura que sea para Boca y para él. En eso ya estamos de acuerdo con Román. La palabra del presidente de Boca, Daniel Angelici. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque frontal entre dos autos en la localidad de San Cayetano. En este lugar, la ruta está cortada, hay dos personas heridas graves y está trabajando la policía y ambulancias. Por otra parte, el Cristo Redentor, la ruta 7 Mendoza, totalmente habilitado a Chile. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, viejos queridos de la Radio Nacional. Mi nombre es Adalberto Flores y acá estamos para compartir otro puñado de tango. Recién el querido amigo Carlos Ulanowski nombraba el año 1948 y las luciérnagas que tengo en mi corazón hicieron un nuevo amanecer y digo, escuchemos otro viejo del año 1948. Supongamos que en el medio del potrero de la calle de tierra, después de que pasaron esos niños alborotados patiéndola de tiento, se escuchó, como con un murmullo, la orquesta del querido Alfredo de Ángelis, con Dante y Martel, en ese mismo año 48, el tango Pastora. Para todos mis amigos de la Radio Nacional, esto es para ustedes, viejo, dale, pibe. Thank you. color de los trigales y rumor de manantiales, su tararararara. Canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríen los que tienen alegría. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tararararara. ¿Quién fue que robó tu voz? Que ya no se escucha más. Solita se ve pasar aquella nube de ovejitas montará. Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un beso su tararararara. Jamás se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un beso su tararararara. Tangazo, oh, viejo, Dios pastora de Ángeles y Rótulo por Dante y Martel. En el corazón de la Argentina se escuchaba esto, y yo estoy segura que muchas de mis amigas que están escuchando la radio en la cocina están emocionadas escuchando este tango. Y le digo a la amiga que busque en el Google, en sí, internet, sí, que ponga todo tango, porque yo quiero ayudar a los sitios que ayudan a esparcir la cultura popular, y el tango es nuestro, viejo. Pónganlo ahora, sí, mire, pónganse en el internet. Sí, vamos a enseñarle. Sí, internet. Sí, pero antes le quería hacer una observación, Alberto, sí, porque usted cuando habla de internet es como que pone la boca arriba, ¿me entiendes? Porque, o sea, me emociona. Se emociona, viejo. Claro, pero ¿por qué se emociona? Internet es como un cerebro, Nora, es un cerebro, un cerebro, y ahí está todo. Un día internet va a cobrar emociones y va a ser el dios de la nueva era. Cuando internet llore, sí, vamos a comprender lo que es capaz el hombre, que recreado a Dios. Usted dice que a la computadora le van a correr lágrimas. Y ahí vamos a entender que Nietzsche estaba equivocado, viejo. Dios no murió, resucitó todo en la internet. Pone en Google. Con dos O. Claro. Con dos O, como si fueran dos ojitos. Y ahí ponen todo tango. Arriba, en la ventana de arriba, como con un balcón. Usted, como si fuera Romeo, le escribe a su Julieta una carta y pone todo tango. Y desde ahí se asoma el verdadero amor de la internet. Y tiene todo para descubrir, viejo. ¡Internet! Sí, que ya está. Ya está, viejo, sí. Internet. Mi nombre es Adalberto Flores. Y listo. Esto es Mañana Más, sí, hoy con una visita estelar. Eso, Nora Vera, un gusto conocerla. Yo siempre la miro en Canal 7. No, porque no tengo cable. Yo me pongo ahí, Canal 7, con Luciano en 678. Nos ve ahí. Es bajito, varones, ¿no? No. Es retacón. Si yo me lo parece, veo, no. Le ponen un almohadón. Como a mí acá cuando vengo, que me ponen un almohadón para llegar al micrófono. Mi nombre es Adalberto Flores y seguimos en Mañana Más. ¡Dale! Mañana. Mañana Más. Más. Más. Thank you. Uy, qué lindo esto, che. Daniel Massa estamos escuchando. Y Lorena Estudillo. Exactamente. Capos, los dos. Solo los dos. Así se llama el disco. Vamos a volver a empezar, ¿eh? Escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 499. Uy, no, déjalo, déjalo. Que sigamos caminando por el barrio de la mano. ¿Te parece que sigamos detenidos en el tiempo que fue sano? ¿Te parece que al bailar nos pongamos a llorar llenos de felicidad con todos los negritos repicando el tambor? Todos los negritos repicando el tambor. ¿Te parece bien, amada, que al compás de este candombe la llamada nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano? No sin antes reclamar que amen a la libertad y que la sepan cuidar con todos los negritos repicando el tambor. Todos los negritos repicando el tambor. Qué bonito, ¿eh? Todos los negritos repicando el tambor. Hay que tocar ese bajo así, ¿no? Todos los negritos repicando el tambor. Epa, negrito. Negrito Daniel Massa y Lorena Astudillo que estamos escuchando en este momento. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Alú. Hola, buenos días, mi nombre es Cristina. Este mensaje es para el programa de Lucho Galén. Estaban tocando el tema de la formación de los cuerpos de seguridad con respecto a lo que es violencia, malos tratos. Era para comentarle que del Ministerio de Justicia, el programa de Valliberti, en la Escuela de la Policía Federal, tienen una materia respecto a violencia de género. Sería muy interesante que trataran eso. Es verdad. La verdad es así. Aprovecho a mandarle un beso y un abrazo muy muy grande a Bessy Berti, a quien conozco de hace muchos años, sí. De chiquito, sí. Y hemos conversado muchas horas con él. Bien amada. Alú. Hola, soy Rosana. Y bueno, quería agradecerle a Carlos porque ayer me gané las entradas para ir a ver Baila. Muy bien. Y fuimos con mi hija y la pasamos muy bien. Muchas gracias. Y morimos. Gracias, Roxana. Me alegro que, que la hayas pasado bien. No sin antes reclamar que amen a la libertad. Bueno, María Marta escribe y dice: buen día para todos ustedes que me acompañan mis mañanas. Me gustaría que digan quién es el violinista que pasábamos hace un rato. Bueno, Néstor Garnica. Y además agrega que admira, respeta mucho a Pedro y agrega por último: creo que estoy enamoradísima de Magallanes. Les pasa, ¿no? Es inevitable. No sea peyorativo, no sea despreciativo, le pido por favor. Una cosa que nunca le preguntamos, sí. Nunca le preguntamos a Magallanes. Uh-huh. ¿Tiene pareja Magallanes? Madre, te va a decir. Yo de mi vida privada no hablo, ¿no? Pero uno siempre despierta pasiones. Estuve en la rural ayer. Estuvo en la rural, mira. Ah, medio flaca estuvo la rural, ¿no? Un éxito. ¿Qué cosa? La rural. ¿En serio? Sí, estuve con Biolcati, sí. Con Macri. Estaba resfriado con Biolcati, medio que hablaba así. Sí, sí, no, nos ponemos unos broches por olor a mierda y se soporta. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Le decía esto porque normalmente Magallanes, que yo veía históricamente las inauguraciones de la rural eran con las tribunas llenas y con un discurso importante del presidente de la rural, y eran 4-5, digamos, no había gente, no hubo arena. Solo hacen plata. Claro. Sigue subiendo la soja. Está contándola, digamos, están en otra oficina, ¿no? Igual le quiero avisar que todavía no inauguramos. No inauguraron todavía. No, todavía vamos a inaugurar dentro de poco. Y claro. La inauguración siempre es el penúltimo día. Ah, sí, mira, sí. No tuve mucho eco, pero habíamos puesto un chiflódromo, sí. Con una pequeña estatuita de Alfonsín. Entonces ahí iba uno a sacar y decía. Pero para sacarse foto, digamos. Para sacar nuevo convito y mira, Olmedo y Álvaro. Sí. Y Álvarez, bueno, estaba, ahí te vas, el chiflódromo, y le ponen. Gané en el hipódromo ayer. Me crucé y gané. ¿Qué ganó? Le posté una yegua y gané. ¿Sabes cómo se llamaba la yegua? ¿Cómo se llamaba? Le dejo el criterio de los oyentes. Porque la maldad está en la mente del otro también. Sí, la conozcas. Se asustaron sí. todos. No lo voy a decir, ¡epa! El manicero estamos escuchando, ¿no? En esta versión, qué bonita. Tú, Carlos, ¿eh? Me pegó en el hombro, Carlos. Nene, portate bien. No te saco más. Es el super yo. Super yo total. Muy buenos días, barra de mañana más, feliz día del amigo. Como los tengo en casa todo el día, ya sea por radio, televisión, y me comunico por el Facebook, yo considero a mis amigos, a todos ustedes, y a los amigos hay que mimarlos. La amistad es como la sopa. Mandar una torta, entonces. No la dejemos enfriar, dice. Cariños a todo el equipo. A Lucho, te aviso que esta noche te voy a ver también. Bueno, ¿a dónde? ¿Dónde nos encontramos? No sé, en la televisión. Te aviso. Ah, no. Y después agrega que los que vos no querés nombrar a la noche sí. en la radio también lo hacen, la hacen reír mucho. Yo no lo nombro al otro. ¿No? No. Al otro no lo al otro de la noche no. ¿Vos lo nombrás? No compitan, sí, dice. No sí. compitan. ¿Está a las 12 de la noche? Está a las 12 de la noche, sí. No, no lo nombro. No. Está también en 678, pero no lo veo. Es muy buen programa, El osito que le dicen. El osito. Osito cariño. Es el mérito de ese. ¿Ha trabajado con alguien importante? Yo creo que sí. A ver, nómbreme dos. Bueno, con Lucho Galende. Nómbreme dos. Ay, ay, ay. Le mandamos un abrazo grande a Barragán. ¿Tenés ahí a otro mensajito? Alú. Buenos días, mi nombre es Beatriz, quería saludarle a estos amigos invisibles que yo elegí, porque, bueno, tenemos muchas cosas en común, son gente que me gusta mucho, me informan bien, tienen una honestidad así, intelectual, y bueno, al señor Magallanes, la verdad que yo no lo elijo como amigo, lo saludo por educación, pero no sería amigo una persona como él. Bueno, elijo esta radio en otra radio lo llamo para felicitar, ¿eh? Usted tampoco me gusta. Bueno, no diga, no sé si. Gracias, che, por todos los mensajes que nos estuvieron mandando al 4999-8700. Mañana, mañana más. Más. Y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. Guaraní de selva dentro de... Qué lindo esto, Bula, ¿eh? La cantante con la que vamos a hablar ahora es eso que... Y en la que estamos escuchando, por otro lado, es eso que los periodistas llamamos el secreto mejor guardado. Y en este caso, la denominación es muy pertinente, porque ese secreto tiene que ver con sus grandes condiciones, tanto artísticas como humanas. Magdalena Fleitas, ¿cómo te va, Magdalena? ¿Qué decís? Buenos días, me va muy bien, gracias por esa presentación. Bueno, te lo mereces. Muchas gracias. Y ahora Magdalena Fleitas se está presentando en Ciudad Conex, por ejemplo, mañana sábado a las 15 horas y el siguiente sábado 28 a la misma hora. ¿Son esas dos fechas nada más, Magdalena? Sí, en el Conex, sí. Ahora vengo de hacer dos shows en la Trastienda, que estuvieron lindísimos y agotamos las entradas, hicimos la presentación de Risas del Agua y voy haciendo pequeños ciclos en distintos lugares, así que ahora toca el Conex. Claro. Bueno, y antes del Conex estás aquí en Mañana Más, el programa de Radio Nacional. Te agradecemos esta contribución tuya. Y el espectáculo gira en torno de tu último CD, ¿no? Que es una especie de multirritmo, porque estaba viendo ahí, tenés huaynos, tenés carnavalitos, tenés cumbias. Esto que estamos escuchando, ¿qué ritmo es? Es el chamamé, que se inspira en la leyenda de la yerba mate. Es una canción que compuse para un ciclo de leyendas que salió por Paca Paca, Canal Encuentro, y bueno, lo incluí en el disco. Sí, me inspiro mucho en los ritmos latinoamericanos, así que hay bastante folclore y todo tipo de ritmos e historias. ¿Cuál es la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? La cumbia colombiana se llama La Pincoya y el Pincoy. También es otra historia, es una historia chilena en este caso, acerca de los pescadores que salen a buscar a la diosa del mar. Ah, bueno, mañana lo voy a pasar en mi programa. Ahí estamos, ¿eh? Me parece que la pusimos, ahí está. Bueno, me parece que está sonando de fondo. A ver. Tenemos todo acá, Magdalena, ¿viste? Buenísimo. Qué lindo. En la playa de Nicasio, en un pueblo pescador. En la playa de Nicasio, los botes vuelven vacíos. Magdalena, digo, apelo a tu conocimiento del público infantil. Digo, ¿qué quieren, qué necesitan, qué piden hoy los chicos que son tu público? Bueno, hay algo que uno se va enterando de algunas cosas con las devoluciones, ¿no? Porque siempre al emitir, hacer una propuesta artística, la respuesta es lo que confirma y también va siendo una guía. Los chicos y los padres, que son también protagonistas de los shows, porque son los que los traen y los que disfrutan, ¿no?, junto a sus hijos, primero les gusta mucho en mis shows lo que tiene que ver con el baile y con lo participativo, porque el público juega, canta, baila, y eso es algo muy característico de mi propuesta. Después hay algo de los contenidos que también genera mucha emoción, porque hay historias de pueblos latinoamericanos, y esto de alguna manera conecta con ciertas raíces, y entonces la gente agradece y se emociona. Y bueno, estas son dos cosas muy características, además de que somos una gran banda, porque hay batería, percusión, bajo, acordeón, clarinete, flauta, coros, bailarina. Claro, el espectáculo tiene de todo, tiene la gran banda, bailarinas, coreografías, claro, luz negra, acrobacias, circo, bueno, montones de cosas. Es un gran despliegue, y esto es algo que a la gente lo agradece, y sin estridencias, ¿viste? Porque cuidamos que haya un sonido que no sea un griterío o invasivo para los chicos, que son chiquititos y tienen sus oídos muy puros y necesitan ser cuidados. Bueno, y prometimos a los oyentes la posibilidad de que por lo menos dos personas puedan ir mañana al show de Conex. Así que tenemos un par para nuestros oyentes. Buenísimo, los esperamos. Bueno, va a ir Isabel Cullen. Ah, ya está otorgado. Sí, ya está. Saluda a la mañana, Magdalena, Isabel. Decirle un beso a Isabel. Dale, que se acerque y la ponemos con su nombre entonces, Isabel Cullen. Bien. Te agradecemos mucho tu tiempo, Magdalena, mucha suerte entonces para esta movida. Gracias, un abrazo para todos y que tengan un buen día hoy. Un abrazo grande. Chao. Era Magdalena Fleitas, que está presentando entonces en el Conex. Para en el chicos. Conex, mañana y el sábado 28, presentando su CD en un espectáculo que, bueno, promete mucho, mucho, mucho. Ella es muy talentosa, muy talentosa. Gracias. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. La compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... ¡Todos han visto, muchachas, el milagro de San Antonio! La llegada del batallón, de Julio Sánchez Gardel. Te aseguro, Gamboa, que esta vez no me quedo sin nadie. ¡Ni yo! Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Si todos anduviéramos desnudos, ¿qué valor tendría la lana? Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22... por Nacional, la radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 26 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente, 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. 11 horas 28 minutos, nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está en el móvil así en Lotería Nacional. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Lucho. Y hoy comienza a tomar forma el sueño de la casa propia para miles de argentinos que se inscribieron en el programa de créditos del Bicentenario para la vivienda única y familiar, porque hoy se va a realizar el primer sorteo para adjudicar los primeros créditos a quienes ya tienen terrenos a nombre de las personas. Van a participar de ese sorteo 21.968 personas, pero en la apertura la está realizando el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien dijo que esta gran inversión por parte del Estado Nacional se da en el marco de una crisis internacional realmente muy importante. ¿Te parece? Escuchamos lo que dice Axel Kicillof. A verte. Industrial, específicamente, es decir, el motor productivo de Europa, que ha tenido valores negativos del orden del 2,4%, es decir que Europa está ahora en crisis, en declinación. Tenemos al lado China, que ustedes saben que la economía china es completamente excepcional, ha sido excepcional en las últimas décadas en cuanto a sus niveles de crecimiento en comparación a todas las economías mundiales. La economía china está lejos de estar en recesión, está lejos de encontrarse en un estancamiento, pero sí ha mostrado algunas señales de debilitamiento en China, de crecer a tasas cercanas al 12-10%, ahora inicia 2012 con un crecimiento del 8.1%, que claro que son tasas envidiables de crecimiento, tasas que han alcanzado pocos países. Muy bien, Cristian, estamos escuchando entonces a Axel Kicillof, el viceministro de Economía, dando algunas precisiones respecto del otorgamiento de estos 21.000 primeros créditos que se están dando a partir del anuncio que se hizo hace ya, ¿cuánto? Hace como 30 días, ¿no? Aproximadamente, Sí, más de 30 días para la construcción en una primera etapa de 100.000 viviendas financiados con fondos del ANSES. Cristian, estás ahí, ¿no? No, se quedó con el teléfono puesto, obviamente, en el audio de Axel Kicillof. Se quedan ustedes ahora, señoras y señores, con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados una décima, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Comienza el primer sorteo del plan de créditos para la vivienda. Tomamos contacto con Cristian Varela. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, realiza la apertura del acto donde se realizará el primer sorteo del programa de créditos Argentina del Bicentenario para la vivienda única y familiar, donde se van a sortear los primeros beneficiarios de este programa de vivienda. Escuchamos al viceministro de Economía, Axel Kicillof. Omiten mencionar la gravedad que está teniendo la crisis mundial en este momento. Es por eso que cuando la Presidenta de la Nación dice que se nos está cayendo el mundo encima, está hablando de que las principales economías mundiales y nuestros principales socios comerciales se encuentran atravesando o procesos de recesión, o procesos de estancamiento, o fuertes enfriamientos, y todo eso, por supuesto, se refleja no en una sensación ambiente más fría en la economía mundial exclusivamente, sino en datos muy concretos. Si cae la producción de Estados Unidos y cae el poder de compra, el contexto en el cual la Argentina y el gobierno nacional realizan una fuerte inversión para los créditos de la vivienda que se realizan a través del banco hipotecario en el marco de una crisis muy fuerte a nivel internacional. Se espera también la palabra del titular del ANSES, Diego Bossio. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la República. Internacionales. En París cancelaron el estreno de Batman. La decisión fue tomada tras la matanza que ocurrió en un cine de Denver en los Estados Unidos. En Europa también suspendieron las entrevistas con los actores y la gira por todo el continente. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados una décima, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Información al instante. Mañana más. El ministro de Interior y Transporte anunció ayer que se empieza a instrumentar una parte de la aplicación de la tarjeta SUBE en cuanto a lo que significa redefinir el sistema de subsidios. ¿Por qué? Porque a partir del 6 de agosto, quienes no tengan la tarjeta SUBE, es decir, la tarjeta plástica que permite viajar en transporte público, tanto en micros como en subte y en tren, va a tener un aumento en la tarifa. Es decir, pasará, acá el señor Carlos Unanoski me muestra su tarjeta SUBE, yo también ando con el SUBE para todos lados, que la verdad que es muy práctica, sí, sobre todo como usuario, es realmente muy práctica. Lo concreto, para la gente que labura, ¿no? Para los colectiveros, sobre todo para los colectiveros, es muchísimo más práctico. Y le quitan habitualmente un trabajo adicional. Claro, porque se pone el foco en el usuario, que para todos creo que es más cómodo, eso está claro. Pero para el tipo que labura, uno ve que verdaderamente le agiliza mucho el movimiento a un colectivero. No, realmente es un sistema práctico y bueno, que funciona en varios lugares del mundo y es mejor. Y es mejor para todos, me parece. Tanto para los usuarios, para los choferes de los distintos medios, como para el Estado que subsidia a las empresas de transporte. ¿Por qué? Porque si bien por un lado esta puesta en práctica del sistema implica que el aumento del boleto pasará a ser digamos, no habrá tarifa diferenciada, 1.10, 1.20 y 1.25, pasará a valer 2 pesos a partir del 6 de agosto para quienes no tengan la tarjeta SUBE, es decir, que es un aumento importante. Se sigue emitiendo esta tarjeta en el Ministerio de Transporte. Calculan que faltan alrededor de 1 millón de usuarios habituales de transporte público que todavía no tienen el plástico y que ahora se cobra. Es decir, que durante la emisión masiva fue gratuito, ahora se paga 15 pesos la nueva tarjeta si se quiere acceder a este beneficio. Pero también, ¿por qué es importante para el Estado? Porque permite un mayor control del destino de los subsidios. Es decir, hasta ahora los subsidios que el transporte recibe mucho dinero de parte del Estado para que esta tarifa sea baja, porque cualquiera de nosotros que viaje a cualquier lugar de Latinoamérica y ni qué decir de Europa o los Estados Unidos sabe que el transporte público es muchísimo más caro, sobre todo el subte y en colectivos en general. Si uno va a recorrer Madrid o París en transporte en subte, realmente la tarifa es importante, es un gasto adicional muy importante. En la Argentina este precio es más barato porque el Estado subsidia a las empresas que brindan el servicio. Pero ¿qué pasa? Eso también era un gran agujero negro. Las empresas decían que viajaban tanta cantidad de pasajeros, de acuerdo a declaraciones juradas, el Estado no tenía la forma de comprobar la cantidad de pasajeros reales que transportaba cada una de las empresas. Entonces esto se prestaba a toda clase de manejo discrecional. El SUBE permite controlar eso, permite saber a ciencia cierta, a partir del registro en una computadora, cuánta gente sube y baja y cuánta gente cada empresa de transporte realmente transporta, valga la redundancia, por día. Bueno, se empieza a instrumentar el SUBE, también implica un aumento en la tarifa de trenes, ¿no? Que también aumenta prácticamente un 100%, 0,7 centavos de... ¿A cuánto aumenta? A 1,50. Y el también va a haber un incremento que puede llegar hasta los 5 pesos como máximo en el transporte de tren. Pero lo concreto es que empieza a partir del 6 de agosto la aplicación de este incremento de tarifas para aquellos que no tienen la tarjeta SUBE. Todo este proceso, como ustedes recordarán, quedó truncado en su momento por la tragedia del accidente en Once, que postergó los tiempos de aplicación del quite de subsidio para el transporte, pero ayer el ministro Randazzo puso en práctica la fecha y el momento en el cual se va a instrumentar este incremento para quienes no tienen el SUBE, a pesar de que lo pueden seguir gestionando. Muchas gracias, Nora. De nada, caballero. Por favor. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Once horas 37 minutos. Una historia realmente increíble esta, la de Paul Frampton, un tipo de 68 años que tiene su morada, su residencia en California, en Estados Unidos. Es un especialista en física, un doctor en física, y que empezó a concretar un romance vía internet con una chica acá en la República Argentina, una modelo, parece que muy bonita. El tipo se enganchó con la historia y dijo, bueno, me saco un pasaje de avión y vía, yo creo que esto es vía Perú, se tomó el viaje, el vuelo, digamos, de California a Perú, y ahí se encontró con una amiga en Perú, una amiga de esta chica que estaba acá en Argentina, y le dijo, mira, llévale esta valija, ya que está, llévale esta valija a mi amiga. El tipo dijo, yo, ningún problema. Agarró la valija y tenía, cuando llega al aeropuerto, 2 kilos y algo de cocaína. Y es una persona, digamos, que muy ajena al mundo del delito. Está preso en este momento en la cárcel de Devoto. Y, bueno, en una situación realmente particular. Vamos a hablar con Jorge Aliaga, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Jorge, ¿cómo va? Lucho Galende de este lado te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, la verdad es que entendiendo que este pobre tipo tiene una historia bastante rara, mezclada con ingenuidad, ¿no? Porque en un principio él agarra esa valija, digamos, que le dan para transportarle a su puesta de buena fe, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que él relata. Yo he recibido varias cartas de físicos de Estados Unidos, inclusive varios premios Nobel que lo conocen y que dicen que bueno, que él es una persona que no ha tenido antecedentes a lo largo de su vida en este sentido, ninguna cosa que pueda presumir que él pueda haber hecho esto realmente con la intención de cometer un delito. Y, digamos, eso fue lo que yo personalmente no lo conozco, digamos, no, yo soy físico, pero mi área de investigación no es la misma que la de Frampton. Entonces no tuve oportunidad de conocerlo, pero él ya había estado hace unos años en Argentina en un congreso y con, digamos, tenía conocimiento con alguna persona de acá del país, pero en este caso vino por un viaje, digamos así, de placer, digamos. O sea, de Levante, puede decirse también. Sí. ¿Cuál es el problema de plantearlo? Digamos, él venía como con una buena intención. Ahora, evidentemente hay un fallo de la justicia toma intervención en este caso a partir de la denuncia policial que hace la policía aeronáutica por la cocaína que estaba empaquetada, y allí le hicieron una serie de pruebas, entre otras una prueba psicológica en la que él mismo plantea que estudios anteriores le habían dicho que, bueno, que él no era una persona con capacidad para tener relaciones sociales normales. En algún sentido, lo que dictaminaron los psiquiatras acá es que estaba con un trastorno esquizoide de la personalidad, y que un poco vinculada a esta situación, él acepta con ingenuidad el tema del traslado de la valija. Interesante que esto que nosotros estamos explicando así, o que estoy contando de esta manera, por ahí es entendible para muchos de los que nos están escuchando, pero no para la justicia. O sea, la justicia ahí tiene otra actitud, ¿no es cierto? Sí, bueno, los jueces aparentemente lo que han dicho es que es poco creíble que una persona instruida, que ha viajado por el mundo muchas veces, porque la realidad es que, bueno, en nuestra profesión en general uno viaja y conoce las costumbres y demás, que haya podido ser tan ingenuo. La realidad es que nosotros estamos de alguna manera mencionados en la nota, involucrados, simplemente porque en algún momento lo que los abogados de oficiales, porque Frampton no puso defensores pagos, sino que directamente tomó el defensor de oficio, el defensor público, digamos. Los defensores, los que nos mencionaron, era que una de las trabas que él tenía para lograr una excarcelación hasta que fuera juzgado, es decir, en el mientras tanto, era que no tenía un domicilio fijo o un trabajo en Argentina. Entonces, en ese sentido, nos pareció que justamente si él hubiera estado en su país, no hubiera tenido esas trabas, y que entonces nos parecía hasta una cuestión humanitaria, digamos, brindarle la posibilidad de que por lo menos hasta que la justicia tomara una decisión definitiva, él pudiera tener una excarcelación. Y en ese sentido es que nosotros ofrecimos que él tuviera una contratación en la facultad para dar un curso de posgrado, es decir, alguna cosa de su especialidad, y que entonces no fuera una razón, digamos así, el no tener un trabajo, una manera de subsistencia en Argentina, el hecho que le impidiera salir de la cárcel hasta que por lo menos se diera el fallo definitivo. Eso fue lo que nosotros ofrecimos. Aparentemente, con esa situación resuelta, la justicia igual consideró que no creía, digamos, la explicación. Igual, hola, buenos días, profesor. Nora Beiras lo saluda. Sí. Es decir que la justicia no tomó esta propuesta de ustedes para darle un trabajo y que esto le permitiera ser excarcelado. Aparentemente, hasta donde tengo entendido, por lo menos en las instancias que se dieron hasta ahora, no. Es decir, que sigue preso con la posibilidad de una condena de 15 años de prisión. Este sí, ese sería el máximo. El mínimo es creo que, no sé, son 4 o 5 años, sí. Jorge, ¿y hay alguna asistencia de parte de la Embajada de Estados Unidos? ¿Hay alguien que esté participando, digamos? Porque es muy interesante, digamos, en este caso me parece que es un caso interesante confundir el delito con la ingenuidad, y estamos como en ese borde, ¿no? Y por ahí a lo mejor lo que pasa normalmente en los países normales es que intervienen las embajadas y demás, ¿no? Sí, tengo entendido que, digamos, la Embajada de Estados Unidos, mismo por el tipo de delito, digamos, yo recuerdo, porque esto yo he tomado intervención ya hace varios meses, digamos, ¿no? Él está detenido desde enero, ya en marzo, febrero-marzo me llegaron cartas de colegas de él de Estados Unidos interesados. De hecho, yo hablé con él, porque él, a través de una tarjeta prepaga, hace llamadas a colegas de allá y demás, y yo hablé con él por teléfono, además, y digo, simultáneamente Estados Unidos estaba haciendo reclamos de Argentina porque no era suficientemente dura en caso de drogas. Claro. Entonces entiendo que en ese sentido probablemente la Embajada de Estados Unidos ha decidido no meterse, con lo cual, bueno, él ha tenido contacto con algunos colegas, yo hablé por teléfono con él, le hemos tratado de dar la asistencia que hemos podido, y bueno, el resto estará en manos también de la justicia, ¿no? Jorge, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Ha sido un placer. Hasta era bien. Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, contando, bueno, participando en el relato de esta historia increíble que tiene como protagonista a Paul Frampton, un profesor de física de California, de 68 años, que se vino a levantar una mina, en realidad por internet, había combinado un encuentro vía chat con una mina, parece que muy bonita, acá en la ciudad de origen peruano. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, pero él se tomó un vuelo desde Estados Unidos a, digamos, con escala en Lima, y después seguía para aquí, para la República Argentina. En Lima se encuentra con una amiga y le dice, mira, llévale esta valija a mi amigo. El tipo agarró la valija ingenuamente y se encontró en el aeropuerto, cuando la pasaba por el tubo, que tenía más de 2 kilos de cocaína. Ha dedicado toda su vida a la física, dice el diario del día de hoy en página 12, y en el resto de las cosas de la vida ha sido siempre como un niño. Eso es lo que expresa una ex esposa de él. Frampton, entre otras cosas, está trabajando actualmente con un premio Nobel de física, digamos, para que tengamos una idea de también de quién se trata, porque es una historia realmente loca. Parece, o sea, no, Parece un garrón. Claro, ¿no? Parece un garrón, ¿no? Pero un profesor es... importante que le pasa una cosa de esta naturaleza. No, claro, la complejidad, quizás Carlos se acuerda, la película de Yankee esta que cuenta la historia de un premio Nobel de matemática que tenía, que era esquizofrénico, sí, que era un caso extremo, ¿no? Pero que tenía una, era brillante, absolutamente uno de los inventores de la teoría del juego. Una mente brillante. Así gracias. Sea, sí. Russell Crowe, el protagonista. El protagonista. Y que cuenta, que ves esto, ves como una persona que puede tener un coeficiente intelectual superior, que tiene un don particular para determinada área, no implica que esté condiciones, digamos, normales, y cabe esa definición para desarrollarse en la vida cotidiana o sospechar de cosas que para cualquiera serían sospechosas. Si uno le dice, llévame este paquetito, esas cosas no se hacen. Pero a ver, digo, ustedes, en esas circunstancias, con una persona que se dice amiga de la persona a la que vos vas a ir a ver. Yo capaz que lo hago. Yo también. A lo mejor te toco la consistencia. Yo soy uno de esos boludos. Pero tocaría la consistencia del paquete, a lo mejor, a ver qué hay, para tener una idea. Pero es verdad que efectivamente uno se puede comer un garrón. Es verdad, Ulanowski, lo que vos decís. O sea, hay uno ahí, es por eso para mí el planteo es interesante. Porque ¿cómo se llama el señor? Frampton. Poor Frampton. Que está en devoto en este momento. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Este sábado en Flores Negras, en vivo, Lidia y Luis Borda. La cantante y el guitarrista harán tangos, valses y milongas en el estudio. Además, los 25 años del disco debut de Don Cornelio y La Zona. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo. Por Nacional, la radio pública. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Música para comenzar presenta Baraj Barrueco en concierto. Bernardo Baraj y Juan Barrueco en un recital de tangos y milongas. Saxo y guitarra en un recorrido musical con lo mejor del repertorio popular. Conducción, Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Domingo, 22 de julio, 19 horas, Auditorio de Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Este sábado desde las 20, Víctor Ramos recorre los caminos de Pacho O'Donnell. Encontramos una manera de hacer política cultural y política social a partir de herramientas culturales tan lindas como son los modos de expresión. Además, recordamos al gran Alberto Castillo junto al experto en tango Ricardo Ostuni. Como Piazzolla, ¿no? Es él, es su obra, es él. Y esto es lo que creo genial. Y homenajeamos al maestro Osvaldo Pugliese. Un hombre realmente fundamental de nuestra cultura, un gran músico, ejecutante y compositor de tango. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Muy bien, señoras y señores, escuchamos informe preparado por Paula Nicolini sobre lo que pasó durante esta semana en Mañana Más. Una semana. Mañana más. ¡Ay, esta madre! ¿Qué será de esta madre? ¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Mosca, hijo de madre? ¡Ay, hijo! ¿Qué quiere usted que diga? Pienso en esa madre y digo, ¡ay, esa madre! ¿Qué será de esa madre? ¿Y de qué madre se trata hoy, doña Lola? De la madre de un sobrino segundo, de un primo tercero, de un hijo, del hijo de un tío Eusebio. Como dato para el año que viene, que el término de servicio de la deuda va a bajar significativamente, con otro componente adicional, que cada vez es menor la deuda en dólares y cada vez es mayor la deuda en pesos, lo cual es más manejable, lo cual también le permite a la política económica tener más grado de libertad. Realmente es una versión mejorada, recargada de Tecnópolis. Este año hay una presencia muy importante de empresas, hay 125 empresas que están participando, porque dada la experiencia del año pasado, pues se han dado cuenta de que era importante estar ahí. Creo que este año hay motivos para sorprenderse aún más. Los trabajadores de la CEAM se ratificaron que van a mantener durante toda la jornada la medida de fuerza por la que se impide la descarga de residuos en 3 predios de la provincia de Buenos Aires. En abril del 2013 vamos a retroceder 40 años en materia medioambiental en el área metropolitana, porque se va a convertir todo en grandes basurales a cielo abierto y en quema como hace 40 años. Y en abril se agota la capacidad del complejo ambiental donde hoy recibe más de 12.000 toneladas de residuos diarios que se generan en el área metropolitana. Había una voluntad política en general de todos los sectores. Señores, hay que hacer subtes. Entonces, se le ponían los recursos que se le sumaban a eso que venía de la ABL y Macri sacaba esos recursos y los mandaba a otras áreas. Dicho de otra manera, desfinanciaba subterráneos. Entonces, cuando se desfinancia subterráneos, no se hacen las obras. Tenemos un paro total de actividades, no está saliendo ni entrando en ningún servicio y son muchos los pasajeros varados desde anoche que quieren viajar a diversos destinos y que esperemos que en el día de las fechas solucione. Esto se está manejando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, esta negociación entre el gremio y las cámaras empresariales, pero bueno, son muchos los pasajeros que tenemos afectados. Con la novedad de que será la primera vez en la que no estará en el palco ningún representante de los familiares de las 85 víctimas, se espera el inicio del acto a 18 años del atentado contra la sede de la AMIA. Nosotros hemos dicho que es difícil tener un diálogo con aquellos que han propiciado y financiado el terrorismo internacional y que la justicia argentina los ha señalado como responsables o por lo menos sospechosos de los atentados. Es realmente nefasto, ¿no? Quitarle la palabra a un familiar, porque es el familiar el que se levanta todas las mañanas y el ser querido no está al lado de él. Creo que estos 18 años, en ese sentido, van a ser signados por la situación en donde han censurado a los familiares de la AMIA. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Si pensás que ya tenés toda la info, ¡Esperá! ¿Todavía no escuchaste Ronda de Noticias? Una extraordinaria muestra plástica pop, realismos y política Brasil-Argentina, obras de 58 artistas que revolucionaron el arte en la década del 60 en proa Pedro de Mendoza, 1929. Y sigue Madrid Cine hasta el día 29, justamente. El domingo dan Bicicleta, Cuchara, Manzana. No se la pierdan, si pueden. Sobre el Alzheimer del exalcalde de Barcelona, Pascual Maragall. Un extraordinario documental. Bueno, para los oyentes de Mañana Más, van a ir a ver Baila Choque Urbano en Ciudad Cultural Conex, ahí en la calle Sarmiento 3131. Recuerden ir un rato antes de las 5:30, porque a las 17:30 comienza el espectáculo. Noemi Benítez, Jorge Corey, Freddy Enrich, Florencia Ricci y Silvina Walla. A ver la película Soledad y Larguirucho van Jacqueline Gasco y Miriam Kos. A ver La Pipetúa va a ir Juan Pablo Martínez. Y a ver La Estrella Mochilera, Fiesta de Canciones, Carolina Bocare. Y para ver a Magdalena Fleitas, como ya dijimos, va a ir Isabel Cuyen. Todos estos últimos, salvo lo de Ciudad Conex, tiene que venir a Maipú 555 a retirar las entradas. Más escuchamos un tramo de una entrevista que hicimos hoy a la mañana con Miguel Romero, director de la revista Viento Sur. En un momento nos hablaba de la cercanía y lo que significaba de alguna manera la presencia de mineros en la marcha sobre Madrid y también lo que había provocado esto en los últimos días, y recordaba una de las canciones que cantaba a los mineros, que como él dijo, pues eran las canciones que yo cantaba de niño y que me han hecho acordar mucho de una España distinta, una España de la República. Escuchemos la canción, a ver. Santa Bárbara bendita, tralará la la la la la, Santa Bárbara bendita, tra la la la la la la la, patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo, patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira cómo vengo yo, traigo la camisa roja, tra la la la la la la, traigo la camisa roja, la la la la la la la.